Saludos al mundo del Spectrum. Este saludo que acabáis de escuchar es ni más ni menos que de Matthew Smith, el autor de los míticos Marc Miner y Jet Set Willy. Ni en mis más ambiciosos sueños pensé que este mítico protagonista del desarrollo de los 80 mencionaría algún día las palabras mágicas, el mundo del Spectrum. En la música, el cine y la pintura no son raros los casos de vidas truncadas de estrellas que no supieron gestionar el éxito. En los videojuegos esto no es tan habitual, pero los spectrumeros tuvimos al creador de Willy en aquellos albores de la informática doméstica. Una mente tan genial como la suya se rompió un día durante el proceso de creación de Jet Set Willy. No pudo aguantar más y se fue con sus fieles compañeras, las drogas y la fiesta, a tierras lejanas para desaparecer del mundo. Ganó dinero, reconocimiento y fama, pero el desorden llamó a su vida y ya no se volvió a saber de él. Bastantes años después, respondió al reclamo de una web que se preguntaba su paradero y poco a poco fue volviendo con nosotros, ya sereno, aunque con los estragos que producen esas fieles pero malas compañías. El pasado mes de mayo se celebró un homenaje a Matthew Smith en Manchester y gracias a los chicos de Retromaniac, hoy le tenemos aquí con nosotros en una breve entrevista. Bienvenidos una vez más a El Mundo del Spectrum Podcast. Hola amigos Spectrumeros, ¿preparados para una nueva dosis de vuestro podcast favorito? Preparaos porque hoy tenemos uno de esos programas con dos entrevistas que tanto os gustan. Y vaya entrevistas. Palabras en mis labios, te conozco muy bien. Este sexto programa de la séptima temporada pinta también que no sé vosotros, pero yo ya estoy deseando que dé comienzo. Así que empezaré como siempre presentando a mis compañeros y amigos. Bienvenido, Jesús Martínez Elbas. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas, pues nada, muy bien. Vaya entrada de programa con un mito viviente que bueno, mira, ha tenido la amabilidad de pronunciar el o de presentar el programa de este mes, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar la breve pero curiosa entrevista que pudimos hacerle a través de nuestros amigos de Retromania, a los cuales le agradecemos un montón que se hayan acordado de nosotros para esto. Y también me acompaña Javier Ortiz. ¿Qué tal, Javi? Buenas, pero aquí yo creo que hemos tenido un problema, y es que no sé si habéis visto a una youtuber llamada ZXY que se subió encima del amigo Matthew Smith y empezó a darle besos y todo eso. Entonces, ¿teníamos que haber hecho nosotros lo mismo con Ritman, Jesús? ¿Tú qué crees? Bueno, me puedo imaginar su cara en ese caso, pero bueno, yo creo que nos hubiera hecho menos caso, ¿eh? De hecho, a Matthew Smith se le veía bastante, en fin, no particularmente emocionado, ¿eh? Se le veía ahí un poco desconcertado diciendo, claro. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué hace esta chica encima? ¿Cómo salgo yo de esta? Si se lo hubieras hecho a John Ritman, hubiera tenido dos anécdotas de España. Le partieron el brazo en Barcelona y unos locos le besaron en Madrid. O sea, que hubiera sido interesante. No hubiera habido otra visita a España, me parece a mí. Seguramente. Y bueno, también estoy yo, Alejandro Ibáñez, deseando como siempre escuchar el sumario de hoy. Vamos allá. Cargado de contenidos. Para empezar, las noticias de actualidad. Para acto seguido, la entrevista. Luis Rodríguez Soler, de Dynamic. Lo siguiente, el arriba y abajo. En este caso, el top 20 de votantes de Wall of Spectrum. Acto seguido, mini entrevista a Matthew Smith con los amigos de Retromaniac. Y por último, el tema. La compañía Pirana. Personas, avenidas, museos, galerías en la noche. Te conozco muy bien. Tu vida es información, tu vida es información. Voces, voces hablando de ti. ¿Harto de política, de tu trabajo, de la gente? Cierra los ojos, relájate y disponte a viajar a otra dimensión. En el mundo del Spectrum Podcast te garantizamos un rato de diversión retro lejos del mundanal ruido. Comenzamos como siempre con la actualidad, los videojuegos nuevos, exposiciones, eventos, en fin, vamos a comenzar como siempre con los juegos. Javi, vamos allá con el primer título, el Percy Penguin in the Present Palaver. Más corto no lo podía hacer el hombre, ¿no? John Davis. Bueno, este es un juego descolocado en el tiempo, ¿no? Porque es un juego navideño en pleno casi verano ya, ¿no? Que estamos con las calores. Pero bueno, eso es lo de menos. En todo caso, el protagonista es un pingüinillo que tiene que ir pasando pantallas y muy a lo Manic Miner, obviamente creado con AGD, primer título del autor. Y bueno, son 26 pantallas, no es muy largo. Hay que coger los regalos de Papá Noel en una hora, lo típico, así... de Manic Miner. Es Manic Miner este juego. Mira, Matthew Smith, pues un poquito eso, ¿no? Como primer juego no está mal, aunque tiene algunos fallos de colisiones un poquito así, y también una dificultad un poco, yo creo, desajustada, ¿vale? De hecho, hay pantallas que tienes que saltar un poco al vacío desde la anterior para pasarlas, y eso no es muy intuitivo, ¿no? Bueno, otro juego de AGD, no es de los mejores, no es de los peores, pero una vez más AGD a tope, y este año parece que no para. Pues pasamos con el siguiente, que es Scott Bott. Pues lo mismo, otro autor novel que ha hecho un juego muy, muy, muy, muy básico del engine, otra vez, también de plataformas, también con el estilo Manic Miner y ese Willy. 27 pantallas, tampoco es muy largo. Suelen ser cortos estos primeros juegos. Yo creo que también es normal, ¿no? Porque es el primer juego de un autor y intenta hacer el primer juego y tampoco alarga tanto, ¿no? Yo creo que eso suele pasar, ¿no? Y quizá lo más destacable de este juego, quizá lo que le saca un poco de la media, es que es un juego que ha creado un profesor, el autor, que firmaba como MCG. Este juego lo ha creado para enseñar a alumnos de su clase de 9 y 10 años a programar en el Spectrum. O sea, en ese punto le da, pues mira, oye, creo que una cosa bastante interesante, ¿no? Utilizando el AGD para que creen sus propios juegos. Me parece una cosa bastante loable, ¿no? El juego en sí, pues es un juego muy estándar de AGD, ¿vale? Yo creo que algún día tenemos que hacer una especie de debate sobre AGD y todos los motores, quizá del uso y el abuso, ¿no? Yo creo que sería un debate interesante, porque a veces tenemos demasiados juegos AGD. Esa es la pregunta. Bueno, que haya muchos, abuso nunca. Lo que sí que podemos hablar es de lo que tiene uno, lo que tiene otro, las ventajas e inconvenientes. Sí. Pero da para debate, yo creo. Da para debate. Tenemos que recuperar esa sección, efectivamente. Ahí lo dejamos. Y bueno, y ahora dos títulos del mismo autor, que parece que tiene una productividad fuera de lo normal, porque en muy poquito tiempo ha sacado el Rade Bluner, inspirado en Blade Runner, y Birdie Cantabile. Sí, el autor es IADVD, desde tierras niponas, porque vive en Tokio, vaya por delante. Y bueno, aquí también hace uso de engine, pero en este caso no es el AGD, sino la churrera, pero el MK1, o sea, el primero, no el MK2, el primero, ¿no? Y su primer juego, como bien has dicho, el Rade Bluner, estaba inspirado en Blade Runner, y es un juego muy estándar del MK1, ¿no? Como también fue su primer título, ¿no? Destacable es que creó una aplicación vía Android para utilizar el teléfono como controlador del juego vía el Spectranet, o sea, vía, ¿eh? O sea, para que veáis, es una cosa, es como para utilizar el teléfono como mando en el Spectrum. Él lo ha usado vía emulación del Spectranet, pero se supone que en un Spectranet real debería de funcionar, ¿no? O sea, tú podrías poner el Spectrum con Spectranet y jugar con tu mando, en este caso el móvil, como mando. O sea, una cosa curiosa, ¿no? Este primer juego, pues es lo que os digo, muy estándar, gráficamente agradable, pero bueno, está, digamos, correcto. Pero el otro, el Birdie Cantabile, este sí. Dentro de que es MK1, ha hecho cosas algo diferentes que me ha gustado. En especial, tú tienes que ir cogiendo unas notas y unas partituras y llevarlas a la pantalla principal, donde está, bueno, para poner, digamos, el cómo sería la partitura, ordenarla en su atrillo, se llama, o algo así, es que no me acuerdo dónde pones las partituras. Que me perdonen la gente que está en el tema. Pues tú tienes que llevarlas allí, pero la novedad es que hay que hacerlo en un orden concreto y el orden de esas páginas cambia de una partida a otra, ¿vale? En cada pantalla donde hay una partitura hay unos pajaritos que si tú les das te dicen, esta es la página 1. Bueno, te hacen un pedido correcto o incorrecto y te pone la página. Pues si tú ves que pone página 1, la coges, te vas a la primera pantalla y la depositas. Pero a lo mejor en la siguiente pantalla hay otra partitura, dirás, es la 2. No, pero puede ser la 9. Pues no te vale, te tienes que ir a buscar la 2. Con lo cual le da una cosa distinta. Cada partida es un poco diferente y hay que ir... O sea, a veces no te va a ser lo más fácil, lo más cercano, lo que toca. Seguramente te vas a tener que dar una vuelta más lejos para volver atrás. O sea, tiene un poquito de variedad. Algo bastante extraño visto hasta ahora en el MK1. No es una cosa habitual, ¿no? Y además, una vez haces todas las páginas en su orden, suena una melodía, que es la canción buena. Y encima hay dos melodías distintas, o sea, tienes como dos finales, con lo cual, pues tiene una cosa original. Dentro de que es un MK1 y el juego es bastante de jugabilidad estándar de este engine, este factor de que las partidas sean diferentes, de que tengas que depositar las páginas en un orden correcto, es algo nuevo. Y, oye, yo lo aplaudo. Y también tiene lo del mando Android como el otro. Una cosa curiosa y por lo menos me ha resultado un poquito un soplo de aire fresco dentro de haber usado un engine que se supone está muy trillado. Bien, pues pasamos a las noticias de eventos. Comenzamos con una exposición. Una exposición que podéis encontrar en Catenade, en Portugal. Y os preguntaréis por qué estamos hablando de esta exposición. Bueno, pues porque se llamaba Loaz Comillas Comillas, se estrenó, la inauguración fue el 26 de abril. Y bueno, pues ahí pudimos observar pues cómo la organización había expuesto máquinas, cómo se invitó a muchísima gente. Tenéis en YouTube un vídeo de este evento. Y bueno, pues las charlas que hubo en ese primer día, pues tuvimos a Pedro Cardoso, a Joao Diogo, a André Luna, también tuvimos a Gonzalo Cuadros. En fin, una serie de personas que estuvieron hablando de todo lo que fue y lo que significó el Spectrum en unas interesantes charlas. Y bueno, pues tuvimos el honor de estar como coorganizadores, ya que mandamos un par de vídeos y bueno, dimos difusión de esta inauguración. Los vídeos los mandamos Juanfra y yo. Y bueno, pues ahí lo estuvieron exponiendo en pantallas junto con las máquinas, etcétera. Bueno, enhorabuena a los organizadores, salió todo muy bien y si alguien se pasa por allí, pues bueno, pues no puede faltar su cita con este museo. Tenemos más exposiciones. Y es que se celebró la Play Expo Manchester, el evento donde acudió Matthew Smith y en el que se grabaron las palabras que vais a escuchar dentro de un rato y el saludo del principio. Bueno, yo creo que lo mejor es que nuestros amigos de Retromaniac nos cuenten cómo fueron aquellos días, qué vieron, qué se pudo escuchar, y porque creo que hubo bastante buen ambiente, además de que estuviera Matthew. Así que nada, doy paso a nuestros amigos de Retromaniac. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis todos los oyentes del mundo del Spectrum? Creo que es la segunda vez que se me escucha por aquí, aparte de una entrevista que nos hizo Javi Ortiz a los amigos a los componentes de Retromania, que en una Retropixel hace mucho tiempo. Y bueno, toca agradecer a Javi que nos haya vuelto a invitar a tener este honor de estar en este su espacio, porque como he comentado más de una vez, es uno de mis podcasts de cabecera y uno de los que me picó con este ordenador de 8 bits que no tuve en su día y disfruté en casa de vecino como mucho. Nos ha invitado no solo a mí, sino aquí a mi amigo y compañero de podcast, José Fernando. Sefer, muy buenas. Hola Juanma y hola a todos los amigos del Spectrum. Y sí, muchas gracias a Javi por la invitación y aquí estamos para hablar de la Play Expo que fue hace poco, a primeros del mes pasado, de mayo. Y bueno, allí estuvimos nosotros para cubrir por Retromaniac y también, pues, ¿por qué no? Pues para hablar un poquillo sobre lo que vimos allí para el mundo del Spectrum. Hay que ver que estuve allí hace un mes y no me llevaste al salón recreativo ese porque no te dio la gana. ¿Eso para que vuelva, no? ¿O qué? No hubo tiempo. ¿Cuándo, tío? No, eso es cierto. O sea, íbamos con el horario más apretado que la faja de una suegra. Aquello fue impresionante. No paramos. De hecho, teníamos previsto tener el domingo libre y al final tuvimos que volver. ¿Tuvimos que volver por qué? Porque estuvimos viendo allí, como ya sabréis algunos, a Matthew Smith en esa conferencia que dio con ese vídeo que vimos sobre, bueno, Jesse Willy, Manic Miner. Y bueno, quisimos poder entrevistarlo, acercarnos a él, hablar con él. En aquel momento fue imposible y bueno, tuvimos que irnos de allí sin conseguir hablar con él. Pero bueno, como tenemos un poco espíritu de paparazzi, ¿no?, en esta sangre latina, nos esperamos en la puerta a que saliera media hora después, con el frío que hacía allí, que no iba yo preparado para aquello, y con una pregunta mamporrera absurda nos acercamos y bueno, le hicimos un poco la 314, nos lo apartamos allí un lado del grupillo de colegas que tenía con Jim Buckley, que estaba intentando hacer una especie de trato ventajoso. Le corté un poquillo el rollo, nos lo llevamos aparte y bueno, pudimos hacerle esa entrevista ahí en mitad de la calle. Y bueno, y le pude pedir por fin que me firmara mi cinta original de Manic Miner, pero aquí viene momento chungo. Resulta que en ese montón de gente que había allí, nadie llevaba un boli para firmar y yo me lo había dejado en casa con las prisas. O sea que al final volví al día siguiente, me volví a encontrar a Matthew Smith, le dije, esta vez llevo boli, y él me miró que se acordaba de mí y dijo, no, y yo también. Y sacó que tenía ahí 4 rotuladores para firmar y por fin me firmó mi Manic Miner. No mi Jesse Willy, porque lo tengo precintado, lo compré precintado, y sé que si me firma encima del precinto, luego no lo voy a querer abrir. Y yo soy de los que los juegos aunque los compre precintado retro, pero los compro con toda la intención de abrirlos y disfrutarlos. Bueno, hay que empezar también por el principio, ¿no? Porque a lo mejor los oyentes no saben de qué estamos hablando realmente. Bueno, la Play Expo fue en Manchester. Es un evento que se suele realizar cada año, aunque el año pasado no hubo. No en Manchester. Hay varios eventos en otras ciudades, pero bueno. Y la de Manchester volvía este año y volvía como plato fuerte con Matthew Smith por el 35 aniversario, ¿no? Del juego, ¿no? ¿Era el 35 aniversario? Correcto. 35 aniversario. Si no me equivoco, si no he hecho mal las cuentas, el 35. Sí, ahora sí. Algún oyente dirá, se han equivocado, que no era el 35. No, no, el 35 aniversario. Entonces iba a dar una charla o a participar en una especie de mesa redonda donde se iba a hablar de, pues eso, de impresiones sobre el juego, el Jesse Willy y el Manic Miner. El caso es que queríamos abordar a Matthew antes de empezar, pero no fue posible. Ya nos avisaron de bueno, sí. Que le llevaban allí los de la revista Retro Gamer inglesa, ya nos avisaron que era un poco impredecible este hombre y que iba a ser un poco complicado, que teníamos que tener suerte. Y la verdad es que fue así. La verdad es que no se puede decir que no nos avisaron. Sí, no, claro. Se puede decir que no nos avisaron. El caso es que pensamos, mira, vamos a ver la charla y a ver si después podemos. Lo que pasa es que Matthew es peculiar, ¿no? Cuanto menos peculiar. Y digamos que la charla no salió muy bien. Hubo que acelerar el tema de la charla. No participó él mucho, se contradijo un poco de lo que decía el presentador. Vamos, bueno, eso, o sea, tú dices que no salió muy bien, para mí fue estelar, o sea, me lo pasé pipa. O sea, momento del presentador de Retro Gamer diciendo, vale, entonces, no Matthew, tú dices esto por esta verdad. No, o sea, eso, no, esto no es así. Eso fue épico, o sea, me lo pasé teta. Y el presentador, en lugar de intentar reconducir la conversación, decía, esto no es lo que me has dicho. Sí, la verdad es que fue un poco raro. El caso es que, bueno, Matthew se ve que no estaba muy, muy bien, muy entero. O a lo mejor estaba un poco perjudicado, no lo sabemos. Lo que ha dicho. No hay pruebas, no hay pruebas fehacientes de lo que... Hay vídeos, que se sepa que hay vídeos. Bueno, el caso que... como no pudimos contactarlo ahí, decidimos esperarlo a la salida, tío, como unos mamporreros. Tú dices no. Mamporreros. O sea, no, a ver, pero dilo bien. Tú luego te vino la vergüenza, porque claro, tú eres de Murcia, pero tú llevas mucho tiempo en Inglaterra, entonces claro, algo se te ha pegado. Y luego a ti te dio vergüenza acercarte y nos íbamos a ir sin entrevista. Y entonces yo dije, anda ya, hombre, vamos a meternos ahí. Primero había un intermedio de media hora, 45 minutos pasando frío en la calle, a ver si salía. Sí. Y no sabíamos si estaba o no estaba. El caso sí, tienes razón, ahí cuando ya estaba rodeado de gente, estaba con la gente del streamer, estaba con el Jim Bagley y estaban todos manteniendo la conversación y ahí dije yo, ¿y cómo vamos a entrar al tema? A ver, ante todo, yo quiero aclararte una cosa, porque tú pensarás, este tío qué descarado, no, yo soy la persona más vergonzosa y más que todo la fiesta del mundo y más que se esconde una esquina a la mínima que cualquier capullo de Twitter le dice una tontería o lo trata con desprecio, pero... mis ganas de irme de allí con mi vergüenza no fueron superiores al decir, mira, me he venido a Manchester. Tengo ahí a este tío que ha hecho este juego que tengo en la mano desde hace una pila de años. Y no voy a hablar con él cuando resulta que puedo hablar con él. Voy para allá. A intentarlo. Y si me mandan a freír monas... esta noche me voy al hotel a dormir llorando abrazado a la almohada. Pero yo lo intento y allí que fui, bueno, salió bien. O sea, salió bueno, como entrevista, realmente mini entrevista, porque no era la localización ideal en medio de la calle con un viento que hacía. y con la gente esperándole. O sea, no fue el medio más ideal, bueno, pero conseguimos... El hombre fue muy amable y estuvo siempre sonriente, sí, respondiendo a nuestras preguntas, aunque al principio nos miró con cara un poco rara, como diciendo, bueno, pero al final, una vez que empezamos a preguntarle, se animó. Y el hombre, ya digo, siempre sonriente, siempre simpático. Y Fue bastante escueto. Fue bastante escueto. Sí, eso sí. Bueno, estaba allí hablando, por ir avanzando un poquito, con Jim Bagley, que le estaba intentando hacer un trato, no sé si lo decimos o no, porque si esto sale adelante, seremos los primeros que lo hemos sabido porque hemos asistido a la negociación, ¿no? Ah, no, sale adelante, sí, ya lo tiene puesto él en su web. Ah, pues fuimos los primeros en saberlo, creo yo, ellos sí, directamente sí. Y nosotros. Jim Bagley estaba intentando convencer a Matthew para que le dejara sacar su juego en el NES, en el Spectrum NES, porque como muchos sabréis, Jim está ahora metido en el equipo del NES y bueno, pues intentaba eso, o sea, el negocio, intentar que le dejara sacar los juegos, y por ahí estaban los otros acompañantes de hecho Jim, o sea, una anécdota, Jim no solo estaba intentando tal, sino que le estaba un poco poniendo el caramelito y decir, tú no tienes que hacer nada, yo me encargo de absolutamente todo. Sí, yo lo hago todo, yo lo tal, y hasta le dijo que le corregía los bugs. Sí, y hasta le dijo, hasta te corrijo el bug tal, ¿no? Que el otro me parece que le dijo, ¿de qué bug estás hablando? Sí, en el nivel tal pasa tal, si haces tal cosa. En una pared, no sé qué, sí, estaba explicándole el bug y tal, diciendo, yo te lo corrijo, tú no haces nada, yo lo hago todo, solo dame permiso. Pero claro, estaban los otros, la otra gente diciéndole al Matthew, tú no digas que sí, tú, si no hay papel, si no está escrito en papel por medio, tú no digas que sí. Pero bueno, Bagley decía que sí, que no había problema. Que a todo esto hay que decir que Bagley, bueno, fue una de las dos personas que nos atendió muy amablemente dentro del recinto, en el stand del Spectrum Next. Estuvo hablando con nosotros, bueno, también estuvo allí Tim Gilberts, que os sonará seguramente como uno de los integrantes de Aventuras AD. Vamos, no he jugado yo juegos suyos. Para mí fue, ya digo, como siempre, un honor conocer a este tipo de gente, ¿no? Jim Bagley hizo, por ejemplo, el port de Doom para la Sega Saturn, creo que fue, ¿no? Aunque sí, no es el que yo he jugado, ¿no? Pero bueno, una persona que ha estado tocando código del Doom, pues para mí ya es algo que jamás hubiera esperado yo en su día. Pasar a la historia por el Midnight Resistance de Spectrum, claro, es un clásico, pero sí, y Tim, aunque yo reconozco, sí, efectivamente, que a mí me hizo más ilusión tal vez Tim Gilberts, porque sí he mamado bastantes juegos suyos en los que él ha participado de forma más o menos indirecta, y además me atendió de forma muy personalizada, me fue muy abierto, muy, muy atento, muy amable. Cuando supo que veníamos de España, pues claro, y él había estado trabajando en Aventura AD, pues enseguida pues sonrió y se abrió a hablar con nosotros y demás. En fin. Sí, claro. Yo, ¿te acuerdas que cuando me acerqué y se acordaba de mí, de cuando estuve en la Play Expo Blackpool el año pasado y me estuvo haciendo una demostración del NES? Se acordaba de mí y le dije, mira, esta vez he traído un amigo y tal. Y entonces fue cuando se puso a enseñarte el NES a ti, se puso a enseñarte el software este de edición de música, ¿no? Correcto. Te has dado cuenta que me cayó de golpe porque me estaba sonando el móvil. Bueno, perdonad por ese momento del directo, del falso directo, pero que no tengo tiempo para volver a grabar. La gente no sabe que es que yo de aquí en 15 minutos me voy a hacer el examen de C1 de la Escuela Oficial de Idiomas. O sea que estoy aceleradísimo. Por eso estoy... Parece que me he tomado 5 cafés. El Spectrum NES, por cierto, tú ya lo habías visto de antes. Tú ya tenías tus impresiones. Yo es la primera vez que lo vi así en directo. También Tim Gilbert me estuvo enseñando, por ejemplo, el programa para edición de sonido y de música de uno de los que trae, ¿no? Me pareció muy bueno, muy intuitivo... Vamos, y el aparato en sí me encantó. La pinta que tiene, el tacto que tiene, las posibilidades. Yo no sé hasta qué punto un cacharro de estas características puede o no tener público hoy en día, la verdad. Pero lo que sí te digo es que a mí me gustó y a mí me encanta que se haga todo este tipo de cacharros actualmente con este olorcillo retro. Pues sí, y bueno, una noticia para mucha gente, que mucha gente se pregunta en internet porque el NES debería haber salido hace tiempo ya, y como mucha gente sabe, hubo un problema con los teclados. otra gente con peores intenciones suele decir que si eso son, que eso no es verdad y tal. Podemos decir que Jim Bagley nos enseñó el teclado anterior y los defectos que tenía, y el nuevo teclado, y que ya está bien, ya los tienen, están en producción, y dentro de poco, no podemos decir cuándo, pero dentro de poco van a empezar a hacer los envíos. Pues sí, así que todos los que estéis ahí esperando este aparato, bueno, pues ya queda poquito. Y bueno, yo creo que esto fue un poco, no fue todo lo que dio el fin de semana en la Play Expo, por supuesto dio muchísimo más, pero en lo que se refiere concretamente al Spectrum fue lo más relacionado, que seguro que es lo que más le interesa a los oyentes del mundo del Spectrum. Creo que estuvimos hablando un poquillo más en el podcast anterior de Retromaniac, y bueno, si alguien quiere un poquito más de información, le remito al mismo. Por nuestra parte, nos damos ya más la brasa. ¿Nos vemos en otra ocasión o nos vemos por Retromania? Pues sí, chicos, nos vemos pronto. Y bueno, muchas gracias por la invitación a Javi. Hasta luego, un abrazo. Nos vemos. Y tenemos más eventos, en esta ocasión en Montevideo, en Uruguay. Estoy hablando del ZX Acalatón. No sé si lo he pronunciado bien. Javi, tú que controlas, dime, cuéntame algo de este evento. Bueno, yo tampoco sé seguro cómo se pronuncia. Yo le llamé ZX Acatón o algo así. Es que ya nos lo dirán ellos. Bueno, porque Zacazón. Seguro que suena como Zacazón o algo así. ZX joder, qué raro el nombre. Bueno, en todo caso, es lo de menos. Antonio Vázquez nos hizo llegar en el nacimiento de este evento, que va a tener lugar para cuando estéis escuchando el podcast, ya habrá tenido lugar el 8 y 9 de junio. Y bueno, pretenden pues crear un juego allí en esos dos días. O sea, que la gente allí compartirá conocimientos, estarán allí programando, usando AGD o lo que sea, ¿no? O sea, todo lo que les imaginen y tengan allí ganas de hacer, lo típico, pero como si fuera una jam, podríamos decir, ¿no? En cierta manera. Y también habrá torneos, habrá exposición de máquinas y también habrá más máquinas, no solo Spectrum. Las otras son máquinas infieles, sí, pero también también estarán. Y bueno, Antonio me confirmó que un par de los autores de Narcopolis, o sea, de Iron Byte, estarán allí. Un aliciente más, si queréis conocer a los autores de Narcopolis, Freddy Hardes Manhattan Sur y otros juegos que hicieron para Dynamic en su época. Desde el mundo del Spectrum, máximo apoyo a la creación de nuevos eventos, y si son ahí en los mares y nuestros amigos latinoamericanos, pues qué menos, ¿no? Máximo apoyo y un fuertísimo abrazo y que vaya genial. Me encantaría ir para allá. Nos pilla un poco lejos, ¿verdad? Pero dentro de Hispanoamérica es uno de los países que más me gustaría visitar. Bueno, que vaya todo muy bien y a ver qué nos cuentan. ¡Ey, ey, ey, ey! Alejandro del pasado. Soy el Alejandro del presente. Y el evento ya se ha celebrado. Entonces he pensado que qué mejor que nos lo cuenten pues los propios uruguayos, ¿no? Nos han puesto al día tanto Rodolfo como Antonio Vázquez, y este último incluso nos han mandado un audio que vamos a reproducir a continuación. Venga, vamos allá. Hola, ¿qué tal, gente del mundo del Spectrum? Voy a intentar resumir lo que fue el evento de ZX Hackathon acá en Montevideo, Uruguay. Acá en Uruguay, donde el Spectrum en su momento fue la plataforma más con mayor cantidad de usuarios, en realidad no el Spectrum, tal vez, sino a Spectrum y sus clones, ¿no? Es decir, la plataforma que tuvo más cantidad de usuarios en su momento fue la TK90, TK95, es decir, que son dos modelos brasileros del clones del Spectrum, que eran más baratos que la. Y después, en segundo lugar, capaz que tenía más usuarios la Spectrum 48, la Spectrum Gomas, la 128. Bueno, por esa razón, acá todavía queda en los grupos de Facebook una comunidad que todavía las recuerda. Yo puse un post hace poco sobre la idea que tenía de hacer una hackathon. La verdad que había mucha gente que quería aprovechar la oportunidad para mostrar sobre reparación, sobre juegos, o gente de otras plataformas que también quería participar. Así que hubo una lluvia de ideas en Facebook y terminamos haciendo un evento que reunía todas las inquietudes. El evento fue juntando fuerza y salió un artículo en la prensa, en un diario online, el más leído de acá, que es montevideo.com, y eso atrajo un montón de gente. Lo que pretendíamos de hacer una hackathon, hacer un videojuego en un fin de semana, no lo logramos, pero terminó siendo un encuentro muy interesante donde hubo muchas sorpresas, ¿no? Es decir, que nosotros como organizadores teníamos planificado un montón de cosas que no se lograron hacer y terminaron sucediendo un montón de cosas que estuvieron buenísimas. Y bueno, e incluso gente de Argentina que vino estaba sorprendida de la cantidad de gente desarrolladora de aquella época que había, ¿no? Es decir, se presentaron la gente de Ironbyte, que quizás son los más famosos que tenemos aquí, digamos, son. Y bueno, y también tenían no solamente juegos, sino tenían hardware y tenían. También vino gente de Trilog Software, que es una compañía de software de acá también, de la época, que había desarrollado un juego, que era se llama Una Noche Agitada. Y después otros desarrolladores que desarrollaban en BASIC y habían hecho sus jueguitos o sus cosas en su momento, como Rodolfo Guerra, que tenía bastante material y lo compartió acá también, otro Diego Garizo. Son experiencias que se mostraron en el momento, que no fueron bien planificadas, pero se dieron y hubo muchas charlas informales, que fue, creo que, lo más interesante del evento esto, ¿no? Digamos, fue como un encuentro donde el sábado, como muchas charlas técnicas al principio, como para dar el soporte para el desarrollo de los juegos. Así que habíamos armado al principio BASIC, después otras charlas sobre compiladores, sobre ensambladores, sobre gráficos, sobre sonidos, y habíamos dejado las experiencias para el domingo. La realidad es que todos estos desarrolladores llegaron el sábado, se dieron las charlas informalmente y formalmente también, es decir, aprovechamos y modificamos la agenda y se terminó dando algo súper interesante, donde en realidad se habló mucho más de la experiencia. Por ejemplo, Carlos Galucci, que fue el primero en llegar, digamos, de los desarrolladores, contó sobre Narcopolis, sobre otros juegos, sobre cómo desarrollaban en cada plataforma, muchos detalles técnicos, la gente preguntaba, él respondía, estuvo súper interesante y habló. Hubo otra charla sobre Hi-Low, que es un data drive que se desarrolló acá en Uruguay, que también tenía características muy interesantes porque funcionaba con cassettes comunes y te hacía un volcado de memoria, se podía guardar en memoria, todo en el cassette, es decir, y contaron algunas historias de cómo la gente de Ironbyte, que es la compañía de Narcopolis, había enviado a Micromanía o a las revistas de allá uno de estos data drives para hacerlo conocer, para que escriban sobre él en las revistas. ¿no? Y la realidad es que nunca salió ningún artículo en ninguna revista, ni tuvieron ninguna respuesta. Pero al tiempo llegó una carta de respuesta, como al año, de que se les había roto, si le podía mandar otro, porque ellos lo usaban para pausar los juegos, creo, para sacarle fotos, o para... Muy interesante, sobre todo los datos técnicos, de cómo lograron hacer, qué modificaciones le hicieron, cómo guardaba en ambos lados de la cinta, para aprovechar los espacios y ir más rápido. Luego vino la gente de Trilog Software, que es gente de acá, del departamento de Rocha del Uruguay, es decir, no eran de Montevideo. Eran dos hermanos y un compañero de clase en su época, es decir, eran amigos, que desarrollaron este juego, se llama Una Noche Agitada, que también comentaron datos muy interesantes del juego, y había un clima de excitación en la gente, de aprender, de conocerse, es decir, porque mucha gente había chateado por internet, pero nunca se había visto. Los programadores entre ellos, de ambas compañías, o de ambas, de entre todos los programadores en sí, tuvieron charlas informales donde la gente escuchaba y participaba, y estaba muy, muy, muy interesante. Así que, bueno, un abrazo a todos, felicitaciones por el programa, el podcast. Yo soy un escucha frecuente, y bueno, nos vemos. Y tenemos un nuevo programa de Retromaniac Podcast. Ya sabéis que nacieron como revista, pero se lanzaron a la aventura de los podcasts y estamos ya en el sexto programa. Y hemos enviado a Javi como enviado especial del mundo del Spectrum en una sección llamada El Spectrumero. Cuéntanos, Javi, ¿te tratan bien? Bueno, sí, hombre, claro, qué menos. Podemos ya decir el crossover definitivo, podemos llamarlo. Y sí, es un podcast multisistema, a diferencia del nuestro. Bueno, nosotros en el fondo un poquito lo somos, ¿no? Porque toda la gente de 8 bits, los juegos son muy comunes, pero bueno, en realidad, pero ellos se expanden a las consolas, PC, toda la historia, con lo cual multisistema total. Y en este programa en concreto tenían un especial Game Boy que, claro, a algunos nos toca, como se suele decir, la patata, ¿no? La Game Boy. Y bueno, y lo que has dicho, la sección El Spectrunero, donde soltaré mis delirios espectruneros o hablaré de algún juego o lo que sea, ¿no? O sea, que muy a gusto con ellos, son amigos y un podcast muy, muy, muy recomendable. Pues hasta aquí la sección de noticias de hoy. No te pierdas nada. Visita elmundodelespectrum.com. Tenemos en esta ocasión preparada una vuelta a Dynamic, que hace un tiempo que no hablamos con gente de la compañía, con integrantes clásicos de toda la vida que trabajaron directamente con los hermanos Ruiz. Y hoy tenemos con nosotros a Luis Rodríguez Soler. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Nada, encantado, Jesús. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, vosotros. bueno, colaborador de Dynamic, multidisciplinar, vamos a llamarlo así, porque te ocupaste de un montón de cosas, ¿no? Sí. Y le diste un poco pues a todos los palos. Y sobre todo centrado en el diseño. Ahora los temas más conceptuales y tal, que ahora hablaremos un poco de ello. Pero bueno, vamos a empezar. Llevaremos un cierto orden cronológico, pero vamos a hablar de, por supuesto, de tus comienzos y de, bueno, pues cómo contactas en su momento con Víctor, con Pablo, con Nacho, y cómo te ves envuelto de pronto en su proyecto de nueva compañía cuando empezó todo. Pues mira, la verdad, fue Pablo y yo nos conocemos, Pablo siempre lo cuenta, desde los 3 años. Desde los 3 años, es decir, desde párvulos, ¿no? Íbamos al mismo cole en Madrid, incluso antes de Montepríncipe, donde estaba la mansión Dynamic. Íbamos al mismo colegio, el Pablo VI, y yo soy Rodríguez, él es Ruiz, con lo cual incluso nos sentábamos en una mesa hexagonal, uno junto al otro. Y llegamos al cole con Babi el primer día, con 3 años cada uno. Y ahora tenemos 53 años cada uno, o sea, 100 años después, sumando los dos, es el momento actual, ¿no? Pablo siempre esto lo cuenta como una anécdota curiosa, porque bueno, pues fuimos amigos del cole, muy pequeñitos, párvulos, etcétera, y cuando vivíamos él en Madrid, yo también, creo que él vivía en Prado Murillo, yo vivía en Sotomayor, también no era lejos, y bueno, nos veíamos en el cole de pequeños. Luego nos trasladamos también los dos, por casualidad, a vivir a Montepríncipe. También fuimos colonos en Montepríncipe, que ahora es una urbanización que hay al lado de Madrid, muy grande, muy, muy, muy grande. Ahí está un hospital, pero en nuestra época no había nada. Había unos chalets que se construyeron para profesores del CEU. Y es que sus padres eran profesores del CEU y mis padres también. Entonces, el mismo año nos trasladamos ahí de colonos a vivir a la urbanización donde luego se ubicó la mansión Dynamic. Mis inicios con ellos no eran en el tema de los videojuegos. Empezamos a jugar con los Madelman, volando aviones, sí, jugando sí. Era jugando en el cole y jugando después del cole. Las tablets de entonces, los Madelman. Pues eso. Juegos analógicos, sí, que ahora parece que ya no existen. Eso, jugábamos a los Madelman y luego también, es verdad que el Risk también, que luego el sí, Map sí. Snatch sale del Risk. Y bueno, pues siempre estábamos jugando juntos en el colegio, nos veíamos y tal, ya está. Y Víctor ya ha contado en alguna ocasión un poco cómo empieza él con, le viene la primera, siempre le gustaba lo que eran las mecanías, decíamos nosotros, y era que destripaba todo lo que le llevaba a sus manos. Y bueno, él ha contado ya en alguna ocasión cómo le llegan el primer ordenador, que era antes, el anterior al Spectrum, el ZX81. Se lo trae, creo, un tío de Londres, tal. Yo en eso todavía no, eso lo he leído después, pero digamos que llega un momento en que salen a jugar menos a la calle, ¿vale? Pasa eso, o sea, porque incluso me acuerdo que jugábamos estaban en obras construyendo nuevas casas, que ahora sería esto ilegal, saltábamos una valla y en los tablones de obra y tal, eso le llamábamos el mundo, y estábamos jugando, saltando tal, y vemos que los Ruiz empiezan a venir menos. Entonces, qué raro. Y un día me llaman y ya estaban con el Jens y con el Artist. Yo además, bueno, pues tenía también otros amigos que del cole, o sea, teníamos varias relaciones, esto es unos años, principios de los 80, 83, 84 debía ser, y yo tocaba en un grupo de amiguetes y tenía un sintetizador, un Roland, y Víctor me pide en el Jens que ponga la música, ¿no? De hecho, yo tenía un grupito muy amateur, se llamaba Misión Imposible, y me dice que le ponga la música. Entonces yo le paso la música y con ese Casio, ¿te acuerdas? El tatito, ese, ¿no? Entonces compongo ahí una sintonía que le gusta y dice que eso es la música del Jens. Yo, bueno, se lo doy y no dice más. Y en el Jens yo ya veo que están haciendo videojuegos. Yo llego un día ya subo al ático, que lo tenía, en vez de en un garaje era en un ático, que era la presunta mansión Dynamic, y estaban allí, era un altillo, la casa de ellos era exactamente igual que la mía, y era donde mi padre tenía su despacho, ellos habían montado en su casa, pues tenían ahí unos ordenadores y tal, unas televisiones, realmente eran televisiones, porque los ordenadores, como sabes, enganchaban en pantallas de televisión. Y además yo flipando porque una era un monitor en color, yo mi tele la tenía en blanco y negro, la pequeña. Y bueno, pues me enseñan lo que están haciendo y yo alucino, ¿no? Yo veo que están, pues eso, estaban haciendo lo que era el Artist y el Jens. Entonces esos dibujos de las portadas que habéis visto, esos los hizo un profesor de nuestro, creo que era Esteban, no me acuerdo si era Esteban u otro, y bueno, son Y luego ya incluso tenían otros amigos, también eran amigos nuestros, pero yo estaba menos con ellos, que era Santi, etcétera, Santi Morga, que habían hecho hasta un anuncio para el Jens, muy amateur también. Sí, para el ZX. Para la revista ZX. Y ahí es cuando Víctor, pues ahí es cuando mi primer contacto con ellos a nivel Dynamic, vamos a decirlo así, es ahí. Me llaman ese día y empiezo a ver esto, nada más. Y tengo esa colaboración, desaparezco, y la nueva vez que me llaman es unos días o meses después para, oye Luis, como dibujas muy bien, nos puedes hacer carátulas. Yo no sabía ni lo que era una carátula. Y entonces me enseña Víctor, estaba con el Seimazun, estaba haciendo el Seimazun, empiezo a ver, me empieza a explicar y me empieza a contar, y bueno, pero cuéntame la historia, ¿de qué va? Dale, entonces, bueno, una interpretación libre, hago en una tarde la famosa carátula del Seimazu, la nacional, en la que, creo un personaje, me dice Víctor, es Johnny Jones, pero a mí me da igual, o sea, dice que es el hermano o el primo de Indiana Jones, pero yo le pongo una cara, que es la cara que a mí me apetece, porque yo me gustaba dibujar muy del estilo, como ves, son... Ah, mira, los tienes aquí, fenomenal. Mira, aquí son, tenemos, son del estilo... Hemos venido armados con eso, original. Pues un estilo propio, que ya lo ves, esto está hecho con rotuladores y lápices, no, eso está hecho en una tarde, el logotipo no lo hice yo, el logotipo está hecho aparte, no sé si lo hizo Oscar, otro compañero, y se pegó encima, ¿no? Pero esto ya lo digo, está hecho, y además, esta está hecha, este es el tamaño en el que la hice, no está hecha en grande y luego reducida. Está hecha con Rotrim, y luego son lápices de colores, o sea, lápices Plastidecor, el humito ese está hecho con el dedo de lápiz, o sea, pues lo clásico, las típicas técnicas normales, y como veis incluso el nombre está metido en el propio dibujo y tal, ¿vale? Entonces, esto fue una tarde, hago esto, ¿vale? Y ya está, y entonces, sin más, no, pero más, aquí ni hablábamos de dinero ni nada, yo... Me piden una colaboración y yo la hago y ya está. No, encantado, además. Un orgullo que me digan, oye, pues vas a hacer tú la portada. Pues genial, ¿no? Lo veis luego, si ves por detrás, está hecho hiperartesanal todo, ¿vale? Sí, sí. Entonces, bueno, las funditas, tal. Yo hago el dibujo y luego veo este resultado y me gustó. También, no recuerdo si esta salió en carcasa la anterior, no me acuerdo. Creo que no, que esta sí no, salió no, así. Esta, no, salieron sí. En carcasa las de la Jensi Artis. Esa salió Jensi Artis. Esa, sí. Pero que fue como las hicieron al principio, ¿no? La primera versión fue así y luego ya hicieron los estuchitos. Sí, los estuchitos. Esta salió a la vez que el Map Snatch, sí, que además la portada del Map Snatch, esa no lo hice yo, esa no me acuerdo quién la hizo. Esa no la hice no, yo. Yo creo que es Nacho, bueno, estaba firmado por sí, el Nacho. Sí, no, es Nacho, no, pero yo creo que esa no se la hizo alguien, porque Nacho, ahora Nacho es un crack dibujando y como grafista, pero en aquella época Nacho dibujaba, bueno, hizo la portada bueno, del Jens, sí, es así, que fue un curro, que como sabes fue un curro del cole. Pues esto en cuanto al Seimazu, no sé si quieres, para no monopolizar un poco, si quieres comentarme alguna no, cosa más. No, bueno, esto, a ver, tenías... 15, 16 años, entonces, sí, pues, 14. Hay que restarlo, espera, si quieres hacemos el cálculo. Esto es del 84. Sí, por eso, y estamos en el 2000, hay que restar, la verdad, al día de, yo tengo ahora 53 palos, pues estamos en 2019. 84 es eso, ¿no? Sí, sí, esto es hace 35 tacos. 35, o sea que, tenía... Yo tengo ahora 53. Pues fíjate, sí. Un chaval. Sí, un chaval. Y bueno, pues el caso es que esto, o sea, de un día para otro, vamos. Esto es una tarde. Esto lo hice un fin de semana, porque yo estaba estudiando y tal, y lo hice corriendo un fin de semana. Tienes aquí tu firmita aquí en la, sí, en eso la, sí. En la esquinita, ¿no? Sí, eso ya, además, eso ahí Víctor sí que me dijo, oye, créate una especie de firmita o algo, y luego ya me dijo, porque me gustaría que luego esto, vamos a trasladarlo. Si te apetece y te enseño a trastear para que tú puedas también hacer la portada en digo, ¿cómo la portada? Sí, que esto, y era como el telesketch, o sea, eran mis inicios en el Spectrum, ¿no? Y entonces dice, entonces va a aparecer tu firmita, ponla fácil y tal, y me creé ese logo, ese anagrama de Luis, que aparece también, me acuerdo que por aquel entonces, no sé si el mismo año, la revista Todo Spectrum, Víctor logró que nos publicaran una portada, hicimos el gizmo. Y esa misma firmita la hicimos Víctor y yo, el gizmo de el Gremlins. Lo recuerdo sí, esa portada. Pues esa portada, esa la hicimos Víctor y yo. Entonces Víctor tiene su firma y debajo la mía. Y era en esta época en la que yo, esa fue de mis primeros pinitos en... Como grafista. Como grafista, sí. Yo creo que fue lo primero grande que hice como grafista. Muy bien. Y el caso es que, bueno, te siguen pidiendo portadas, porque luego llega la segunda parte, que supongo que la sacarían en no mucho tiempo. Sí, yo creo que fue... Porque era muy parecido en cuanto a programación, un juego y otro. ¿Qué? Que haces este Babaliba. Sí, que si ves es el mismo tío. Aquí sí le meto ya el Sarakov, porque el otro me dijo que no hacía falta que tuviera, y como vi que en el Saimazu el personaje de Víctor, el regordete, tiene un Sarakov, pues ya se lo puse el Sarakov aquí. Y esta portada, si la ves abierta, esta está basada en dos portadas de una revista del Corsario de Hierro. Ajá. Que era, yo coleccionaba cómics, y estaba pues el Capitán Trueno, Jabato y Corsario de Hierro, que es el mismo tío, como sabes, o sea, se parece mucho el físico de los tres personajes. Yo coleccionaba a los tres, y el Corsario de Hierro era más mi hermano Javier que los tenía, y tiene una portada, no sé, creo que se llamaba Un Emir para Talat, creo que ahora que me estoy acordando, y era esta, o sea, la parte de la mitad que le pega el puñetazo al tío es de una portada, y la del sarraceno aquí tirando la mesa es otra. Entonces mezclé las dos, porque ya como vi en el estuchito que tenía doble tal, a mí no me gustaba cómo quedaba lo de por detrás. El corte verde no me gustaba, y esto de atrás quedaba muy cutre. Entonces me daba mucho más buen punto. Y esta entonces la hice en el tamaño, esto ya la hice más grande, la misma técnica. Aquí, bueno, pues en vez de una tarde, tardé un día. O sea, no, ¿vale? Y en el día hice esta, en el que también utilicé ceras, como ves, también muy amateur, obviamente. Yo ahora viéndola, pues flipo, ¿no? Pero flipo a más. Bueno, tiene su aquel. Sí, hombre, porque si lo evaluamos objetivamente, pues hombre, pues estamos hablando de lo que es. Pero, eso es. Pero no sé, yo creo que a mí por lo menos lo que me pasa es que ya es una imagen que está asociada al juego, ¿no? Entonces, sí. A mí me resulta muy entrañable verla. No, y es verdad que ahora viéndola con perspectiva, o sea, yo cuando la vi en su día, pues es lo mejor que pude hacer en esa época. Bueno, pues está mejor el Babaliba que la de Saimazu, ¿no? Claro, no, pero una tarde, aquí hay, ¿no?, una. Sí, además está curradillo, ¿eh? O sea, era, sí, está bien. Está bien, está curioso. Yo tengo mucho cariño porque esto lo compré, bueno, pues con un amigo, por ejemplo, el Babaliba, lo recuerdo. Lo compré con un amigo. Él se compró el Abusing Bell y yo me compré el Babaliba. Y era porque como habían salido lo de los concursos y todo vamos a comprarlo, a ver si conseguimos acabarlo, que no lo conseguimos, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno. Y bueno, ya te toman ahí como portadista oficial. Bueno, porque... sí, pero bueno, más que portadista oficial, volvemos a lo mismo. Yo no recuerdo cobrar nada por esto, ¿vale? Sí, o sea, sí. En esta época... No recuerdo nada, pero lo hacía porque me apetecía, efectivamente. De hecho, mira, Video Olympics pasa lo mismo, es Johnny Jones también, es el mismo personaje. Sí. Y aquí es Carl Lewis el que corre con él, ¿no? En esta época estaba... De las Olimpiadas de Los Ángeles. Eso es, y entonces estaba muy de moda, vi el este de Nacho, a mí particularmente, está quitando el logo, que es un desastre, a mí me mola la composición un huevo, o sea... Que aunque sea amateur, quieras que no, oye, pues tiene su aquel, y ves el salto de longitud, ves... Entonces esto sí que me basé ya mucho en el juego que estaba haciendo Nacho, ¿no? Y además este sí que era un juego bastante adictivo. El hecho de correr y pum, y dar el salto a ta ta ta ta ta pum, o sea, claro, ya tenía un poco por las recreativas, sí, ¿no? De la época. Sí, bueno, de hecho lo que nos molaba, yo me acuerdo cuando en estos yo todavía de programación ni idea, o sea, yo aquí todavía gráficos nada, salvo ayudar a hacer las portadas, eso sí. Pero yo aquí no me metía todavía a diseñar gráficos ni nada, Y aquí cuando ya esto ya van cogiendo cuerpo. Es cuando ya se plantean, esta es más o menos coetánea, cuando ya están con el Rocky. Y ahí es cuando ya deciden, y con muchísimo acierto y con mucho gusto por mi parte, obviamente, de decir, coño, Aspiri, vamos a conseguir a la historia de cómo, ya la ha contado Pablo muchas veces, de cómo contacta con él y todo, pero claro, para nosotros era un ídolo Aspiri, yo coleccionaba Zona 84, Cimo y tal. Y bueno, tú lo veías como una cosa un poco de ciencia ficción también, o sea, a ti te dicen, venga, vamos a contratar a... Y tú decías, pero... No, yo no, fíjate, yo eso no lo veía tan así, porque yo sí que es verdad que reconozco que bueno, aunque esto lo ves con esa edad muy amateur, a mí se me da muy bien dibujar, estos son trabajos de cuatro tardes, yo te enseño trabajos hechos en esta época, en el colegio, para sacar nota... Y te puedo garantizar que eran una calidad espectacular. O sea, tengo uno de unos, recuerdo unos tíos jugando al rugby, que os podré pasar una foto si queréis, pasándose el pepino, pasándose el balón pepino del fútbol americano, y es una nave espacial. O sea, y eso es creación pura. Entonces hice una mezcla, estaba muy influido por la ciencia ficción y tal. Entonces, como yo leía mucho de estos y me presentaba a concursos de cómic y tal, no lo veía tan lejano. Es más, cuando Pablo me lo comentó, yo le dije... Porque Pablo dudaba si irse más a formato jueves o formato Cimo, tal. O sea, había un formato jueves, Cairo, que podía ser una opción, y lo otro era Zona 84, Cimo, Metal Heartland y tal. A mí me gustaba más esa segunda opción. Había artistas, Richard Corben, americanos, Bernie Wrightson y tal, que obviamente esos ni de coña, pero yo los nacionales, yo dije, ¿por qué no? Son tíos que dibujan. Siempre hay que preguntar. Exacto, y más en esta época en la que ahora mismo, bueno, ahora sería más fácil, ahora sería de coña, porque ahora quieres contratar a un tipo en Tokio que te mola, hablas con él y si le caes bien, pues lo haces igual. Pero en aquella época era la aldea global, entonces era, yo lo veía, yo coleccionaba cómics, como iba a ferias de cómics, yo de hecho a Alfonso Azpiri le había visto ya, ¿ya le conocías? En activo, no le conocía personalmente, bueno, yo a él sí, él a mí no. Sí, esto es lo de siempre. Exacto. Tú puedes conocer, pero el rollo es si el otro te conoce a ti. Eso, ahora que doy muchas conferencias, mucha gente me conoce, pero yo a ellos no. Entonces a mí me pasaba eso con Alfonso, con Carlos Jiménez, bueno, pues te digo, esa fue un poco la idea, ¿no? Muy bien. Bueno, y el caso es que entra aquí, digamos, un cambio, hay un punto de inflexión en el cual se empieza a profesionalizar un poco la compañía, y digo un poco porque, bueno, sigue habiendo una progresión técnica en la elaboración de juegos, es decir, Rocky ya es como un paso adelante, Abu Simbel es un cambio clarísimo, y en cuanto a imagen es absolutamente otra cosa, o sea, claro. Ellos por consejo de o indicación también de gente de revistas, claro, sí, Micro Hobby, etcétera, pues se les aconseja esto, etcétera, entonces ya se meten a profesionalizar la imagen de los juegos con Azpiri y la propia publicidad tiene todo. Ya cambia una estructura distinta, hay un anuncio muy famoso de la Abu Simbel a doble página donde sí. Pues como donde te van contando un poco lo que tiene el juego, ¿no? Pues gráficos, no sé qué, trampas mortales, sí, no sé, sí, parece una peli, sí, claro, parece una peli, va sí. Explicándolo, ¿no? Hay una narración en los anuncios y el aspecto es muy profesional, ¿no? Entonces, bueno, tú estás ahí con ellos viéndolo todo, digamos, en un segundo plano. Correcto. Yo supongo que ellos te empiezan a pedir opinión, te empiezan a... Sí. Sí, te cuento cómo va. O sea, vamos a ver, ellos, como bien dices, profesionalizan claramente la compañía, siguen a medias entre la mansión y ya nos vamos yendo, entre comillas, a la 29-1, a Plaza España, a Torre Madrid. Y ahí sí que, ¿cómo te diría? Lo mío, ¿vale? Yo estoy en mi mundo, realmente. O sea, yo estoy estudiando, ya creo que estoy haciendo la mili, más o menos. O sea, ya empiezo a 18, 20 años, empiezo a estudiar empresariales y tal. Con lo cual, me llaman a pedido, por decirlo así. O sea, yo no estoy permanentemente trabajando con ellos para nada. Claro, claro. Ellos me llaman y me cuentan cosas. Entonces, por ejemplo, en el Abu Simbel yo colaboro en temas de los gráficos ya y empiezo a interesarme porque Víctor me anima. Oye, Luis, tío, en vez de dibujar, como, pero no hubo ni ningún nada malo, o sea, genial. No, que fuera, claro, claro. Sí, o sea, al revés, no, mola. Es decir, para nosotros viciado, porque yo, o sea, ni en ningún momento me planteé que esto, o sea, ahora vale pasta. Lo que sí es verdad que ahora cuando me dicen, oye, Luis, hay que hacer gráfico y tal, sí que digo, oye, pero aquí me tienes que pagar algo. Me acuerdo que además en aquella época no había ni IVA todavía. O sea, el IVA luego viene después, porque me acuerdo las primeras facturas que yo hice, que no sabía ni hacer facturas, pues son facturas cobrando todo en dinero legal. O sea, curiosamente, desde muy pequeños ya ellos profesionalizan, montan un departamento financiero, de compras y pagos, o sea, todo muy, muy profesional. En vez de una gestoría, empiezan con una gestoría, pero lo gestorizan dentro. Entonces tienen a Santiago Morga, o sea, crean un departamento de Fernando Carretero, compañeros, chavales que habían hecho pues, empresariales, el otro tal, y o están haciéndolo. Bueno, porque están ya colaborando con Herbe, están diciendo. Claro, y entonces ahí hay un punto de profesionalización brutal. Entonces, en nuestro caso, en el mío en concreto, a mí me llama Víctor y me dice, oye, Víctor y Nacho, los dos, y me dice, oye, Luis, ¿por qué no te animas y aprendes y tal? Y entonces empiezo con el Spectrum, creo que era el código máquina, y luego con el Melbourne Draw, con un software, que le cojo el punto de darle color, jugar con los negros y los fondos, y veo además cómo se puede secuenciar. O sea, primero lo que hacíamos era dibujar las secuencias en acetato, lo poníamos encima de la pantalla y seguíamos el punto como en el telesketch. Pero luego ya no, luego ya es directamente hacerlo los personajes y todo. Hacemos una simulación primero en papel y cuando el movimiento tiene sentido lo volcamos a figuras. Yo ya veo que puedo hacer tanto construcciones de escenarios con pequeñas piezas como un Lego, y veo también que puedo hacer secuencias de correr, de dar golpes, de disparar, de dar espadazos, y ahí lo que hago es tiro de archivos de mi tío Andrés, que era dibujante también, y tenía unos archivos así antiguos de la Disney, en la que veían cómo secuenciar animales, cómo secuenciar muñecos, y aprendo de la Disney. Aprendo de forma también amateur, pero me profesionalizo bastante en el sentido, Víctor, que era un programita que lo que permite es ver la secuencia, y entonces, y luego los tamaños, no es lo mismo. O sea, había, por decirlo así, vamos a decirlo a lo bestia, tres tamaños. Pequeño, o sea, muy pequeño, pequeño y mediano, o grande. Muy pequeño, o sea, más tal, mediano, que era el que más cómodos estábamos, el estilo Freddy Hardes, Game Over, ese es mediano. Y grande, por ejemplo, luego hablaremos de él, es Griza, que es demasiado grande y entonces tuvo unas críticas horribles, tal, porque claro, mover todas esas piezas con eso, pues es lo que es. Sin embargo, queríamos ir a ello por las máquinas de los bares que nos influían mucho. Entonces queríamos ese tipo de también de, pero ese fue un poco, fue lo único que hicimos así súper grande y volvimos otra vez a los pequeños, ¿no? Pero ahí sí que ya son encargos que me hacen, en la que tengo libertad de diseño, libertad de guión, lo parimos siempre los guiones entre Víctor, Nacho y yo. O sea, ahí teníamos bastante, la historia básica en la mayoría de los juegos ya las tenían trazadas ellos, salvo en el Freddy y algún otro que ahora hablaremos, en el que yo aporto creatividad en configurar el guión completo, ¿no? Entonces, ahí sí que ya esto es por encargos, con fechas, con tiempos, y bueno, yo recuerdo que siempre cumplía. Es decir, más o menos en los plazos que ellos decían, porque dices eso, lo que comentábamos antes de las fechas de lanzamientos y tal, en eso Pablo era muy, muy estructurado y se coordinaba muy bien con Víctor para que Víctor, o sea, nunca hubo malos modos, o sea, era curioso porque tenían, siendo una empresa, fíjate, tan rigurosa, nunca había malos rollos con la gente que estábamos trabajando. Y sí que es verdad que aprovechaba sobre todo viernes, sábado y domingo y épocas estivales o vacaciones para irme a la Torre. Ahí sí que ya nos íbamos a la Torre de Madrid y allí currábamos noches y noches y noches de Coca-Cola, palomitas, nubes. O sea, eso sí que era muy habitual. Bueno, estás empiezas a hacer estos pequeños trabajos. Comentabas el Esgrizan, que viene aproximadamente pues por esa, después de la Busing Bell, etcétera, efectivamente encadenando una serie de lanzamientos donde siempre son buenas críticas, buenas palabras, etcétera. Sí. Ese fue el primer juego, digamos, que pinchó un poco. Sí. Tú ahí te ocupaste también entonces de colaborar con Spock y con Nacho a nivel con Nacho, gráfico, sí, ¿no? Exacto. Y ahí yo creo, ya te digo, creo que el fallo lo tuvimos en, primero, bueno, guión obviamente muy lineal, porque, y sobre todo la crítica yo creo que se basó en que eran gráficos demasiado grandes, con lo cual el scroll se notaba mucho y luego que no era un juego saltar, pinchar, sí, era un muy, muy naif, ¿no? Creo recordar que la programación del Esgrizan, el programa en sí, no es de Dynamic, creo recordar, porque es que ya es la época en la que nos vienen muchos juegos de gente de fuera, en la que tienen algo de flow el juego y lo que tenemos es que cambiarle la parte gráfica. Esto pasó mucho, ¿vale? O sea, venían muchos juegos en los que analizábamos el juego, yo no, lo analizaban Víctor, sobre todo Víctor y Nacho, y si el juego molaba, me llamaban, oye Luis, hay que cambiar el guión, hay que cambiar tal, vamos a hacer otros, joder, esto, ¿cómo molaría si hacemos? Y ahí es verdad que nos basamos mucho en el... En la portada que hizo Alfonso, que la portada, sin embargo, es espectacular. Ahí fue la portada antes que el juego, le contamos lo que era, pero hizo la portada. Y entonces nos basamos nosotros en tratar de emular el gráfico y era sí. La época también del Robocop y tal, era por eso el casco ese que lleva no es igual. Entonces, sí, entonces, hombre, la crítica sí que es verdad que este salió peor que los demás, pero es verdad que estábamos acostumbrados, macho, a 8 y 9. O sea, si no veías... Yo miraba sobre todo lo mío, gráficos, ¿no? Y yo en los gráficos siempre veía unas notazas, siempre. Y en esta, el gráfico no es de lo más maltratado. Entonces cada uno se miraba lo suyo, ¿no? Entonces sí que es verdad que fue, yo creo, uno que pinchamos en cuanto a conceptos. Si te das cuenta, no hay más juegos como les dirizan. Es el único que es así de figura grande, ¿no? Pero sí, sí, estaba bien. Pero yo creo que en esta vida hay que estar hay que tener la piel dura, ¿eh? Tanto para los elogios como para las críticas. Yo creo que tú tienes que estar tranquilo con lo que tú hayas hecho y ya está, ¿no? Está claro, está claro. Entonces empieza, el caso es que ahí empieza una división, como tú dices, porque esto, el juego de Esgrizan era de un colaborador del Rocky, ¿no? Sí, sí. Y se le empieza a dar, digamos, más cancha a los desarrollos de terceros programadores, ¿no? Ajá. Es decir, hay una línea muy clara. Los proyectos propios, por ejemplo, el cambio de los Warriors, sí, ahí no sé si colaboraste sí, también, en el tema sí. Gráfico también. En gráfico, sí, ahí eran gráficos singulares que Víctor por ejemplo, el personaje principal, ese es diseño mío, el tema del espadazo, tal, eso. El druida no, por ejemplo, el druida no es mío, un murcielaguillo, creo que también, algunas de las estalactitas. Y ahí además también ya estamos trabajando en Spectrum y en Amstrad. Ya ahí en esa época empezamos a currar un poquito en paralelo, que también cuando viene el Amstrad mola un huevo porque tenemos muchísimo más colores, sin embargo tenemos un hándicap que en vez de ser un píxel es un ladrillo. Eso es. Entonces hay que jugar ahí con la óptica para... O sea, había juegos que empezábamos en Spectrum y luego los pasábamos a Amstrad y hay algunos juegos que ya directamente los hacíamos a la par en las dos. Mira, Freddy Hardes, por ejemplo, en Spectrum es moreno y en Amstrad es rubio, por ejemplo, ¿no? Y es porque si le pones con ladrillos en negro, como es negra la noche, el pelo de Freddy no se vería. Habría que hacerle un borde tan gordo de ladrillo que parece que lleva un casco. Entonces por eso le pusimos rubio. Pero sí, sí, en eso moló. Cuando ya íbamos trabajando a la par, además, yo en el Spectrum inicié una época de Spectrum que fue terrible para mí, que era me llevaba en verano el monitor a la playa, un monitor, o sea, una tele en color, una tele en blanco y negro pequeña, y me tenía que fiar de lo que decía, como venían los nombres de los colores, era todo grises, pero ponía cyan, ponía white, ponía yellow, ¿entiendes? Entonces tenía que intuir el color en función de lo que ponía la leyenda. Con lo cual yo cuando ya me compro el Amstrad en color, el monitor, vamos, era programar muchísimo más, ¿sabes? ¿Qué aplicación utilizabas para hacer los gráficos? Ya ni me acuerdo, a mí me lo daba Víctor en un disco porque y eso usaba, aprendí a manejarlo y además me acuerdo que nunca era la aplicación oficial, era que Víctor había cogido tuneaba. Y la había tuneado, sí. Y sobre todo me la hacía fácil para mí, porque decía, o sea, Víctor, que esto es súper complicado, tal, me enseñaba con unos comandos el poder yo, al meter las cuatro posiciones, ver cómo corría para luego depurarlas yo, porque hay muchas veces que cuando corren, saltan, tenía luego que quitar alguna posición y jugar con un efecto óptico, ¿no? El otro día en Amstrad Eterno estuvimos Nacho, Jorge Azpín y yo hablando, me acuerdo, del Capitán Trueno, que las secuencias de saltos y del mortal que hace y tal, si ves una de las secuencias concretas del mortal solo es un amasijo y sin embargo tiene sentido en cuanto ves el movimiento, pero si no, aquello no hay quien entienda lo que es, ¿no? Entonces tiene mucha... es curioso porque Truquitos. Tienes que jugar con trucos, exacto. En los desarrollos estos de terceros, tú también te ocupabas, supongo, igual que hiciste con Les Griffin, también te ocupabas de supervisar temas gráficos, por ejemplo, Fantomas. Sí, en Fantomas no colaboré, ¿vale? Pero también por fechas y porque no nos daba la vida, ¿no? Entonces, ya te digo que yo ya, exceptuando el Freddy y el Capitán Trueno, bueno, luego iremos hablando de algún juego más, en los que sí tuve un especial empeño en que salieran y de qué forma. Por ejemplo, en Dustin sí fue así también, pero era más que Nacho o Víctor me llamaban y me decían, oye Luis, queremos que nos ayudes en esto, mira, este es un tema carcelario, tal. Y por ejemplo, en Dustin sí le dimos una vuelta al guión, implicándome incluso en la trama, cambiando el nombre a los personajes. ¿Esa fue la primera vez que lo hiciste? Sí, creo recordar que sí. Que son temas ya, digamos, más creativos, que no es simplemente ceñirte a un encargo de, oye, necesitamos este spray, este personaje para tal. Sino que te metes en temas creativos. Sí, no, vamos a ver, exacto. A mí si el juego me molaba, o sea, vamos a ver, el Camelot no, porque ya estaba, sí, la trama estaba personal de Víctor. Y entonces la trama estaba tan, o la Busing Bell, estaba la trama tan trazada que no, oye, ayúdame no esto, sentido. Y yo le ayudo y ya está. Pero cuando venía un juego y tal, el Dustin, me acuerdo que todo el guión y todo está basada en Papillon, la película, de hecho, Dustin, es Dustin Hoffman, Papillon, como sabes, es Dustin Hoffman y Steve McQueen, curiosamente el personaje tiene gafas y se llama Dustin, pero el protagonista mayor en la de Dustin Hoffman es Steve McQueen, entonces tenía toda una trama curiosa en la que pues ahí nos viciábamos. Y como luego además, lo dices tú, ensamblaba muy bien el que luego en el folletito de dentro teníamos que poner un poco la historia para que molara y para que la gente antes de jugar pues se viciara con el juego, ¿no? Y luego lo utilizaban también para el tema de... lo utilizaba Pablo para el tema de la publicidad, etcétera. Pero sí, me gustaba implicarme. Yo creo que en todos los juegos en los que, salvo los que estaban muy redondos, sí que lo que hice fue implicarme incluso en la trama. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquito del Freddy Harris, que te he traído también aquí en las dos ediciones en las que salió, ¿no? Que fíjate que son dos, es muy curioso, ¿no? Que son dos cazas aparentemente iguales, sí, pero que tienen algún pequeño cambio. Tienen, ¿no?, matices, sí. Tienen, sí, ahí, sí, los, sí, ahí el nombre de los personajes y tal, sí, ¿no? Bueno, el caso es que aquí ya se ha producido un segundo cambio en la imagen de la compañía. En un primer lugar se pasó de este logotipo que eran como rocas y tal, sí, a un logotipo que diseñó Azpiri, que era bueno, que tenía que ver un poquito con la imagen de Ultimate, con ese fondo ahí como con brillante, sí, y no sé qué, pero con un estilo propio. Ah, sí, sí, es verdad. Que Pablo, bueno, pues comentaba que eso no se acababa de ver bien impreso, que tenía algunos problemas de visibilidad y tal. Y llega el momento en que bueno, Azpiri se separa un poquito de la compañía. Sí. Se busca una imagen distinta, se cambia el logotipo, aparece ya el logotipo este de las barras azules, sí, lo de la imagen del líder, ¿no? Con, sí, ese eslogan muy potente. Y uno de los proyectos estrella de aquel entonces es Freddy Hardes, en el cual bueno, pues tú tuviste una implicación total. Mucho de Freddy Hardes nació de ti, que es un tema curiosamente bastante poco documentado, por las razones que fuera, o porque no hemos hablado contigo lo suficiente, o no hemos dado con la tecla, o sí, lo que sea, pero el caso es que tú tuviste un papel muy relevante en este juego en concreto, y bueno, pues vamos a extendernos aquí un poquito más. Vale. Bueno, ¿en qué momento surge el proyecto de Freddy Hardes? Si es algo que, bueno, pues hablando en los típicos brainstorming estos de que tendríais, surge la idea de... ¿Se baraja esta idea para un nuevo juego? ¿Lo propones? ¿Surge de alguna conversación entre vosotros? Cuéntanos cómo... Sí, vamos a ver. Esto Jesús, me encanta que lo toques, porque efectivamente a raíz de haber visto que voy saliendo en muchos libros, ya tengo que hoy contabilizo ya 9, bueno, pues como comentaba antes de la entrevista Off the Record, hombre, pues me gusta que se especule con estas cosas, pero es verdad que he visto que tanto en internet como en los libros no está suficientemente bien claro la historia de este juego. Hace 3 años, de hecho, me planteo, y va a ser así, estoy ya terminando un libro que va a hablar de Freddy Hardes completo, la historia. Lo quiero llamar, Víctor me ha puesto pegas a eso, la verdadera historia de Freddy Hardes, digo, ¿no? A lo mejor ya veremos cómo lo llamamos, porque dice, no, la verdadera, bueno, la verdad no existe. No, pero sí que os puedo decir que eso, Freddy es mi hijo. Es decir, así, ¿cómo surge? Fundamentalmente surge, y lo contaré, ya os digo, mucho más detalle en el libro, pero surge porque yo, al haber visto, por ejemplo, el Camelot Warriors, a mí me gusta mucho, el Abusimel también, pero sobre todo el Camelot, ya empiezo a viciarme con ver unos juegos que parecen los de los bares, básicamente, ¿vale? Pero tenía insuficiente acción para lo que yo quería. O sea, era un juego que yo quería. A mí me encantó siempre, pues, el sonido de los disparos. Tal. Entonces, yo quería hacer el juego que yo quería jugar. Y entonces planteo hacer un juego súper influido por películas como Blade Runner, como Alien, como El planeta de los simios, como un montón en el imaginario colectivo que yo tenía. Yo soy muy friki del cine de ciencia ficción, y es una época cuando nace Freddy que son unos éxitos que ahora son clásicos, que son la primera de Alien, ahora Alien 8, Alien 17, Predator 24. Bueno, pues es la primera en cada caso. Fue una época de un talento brutal en el cine, y que ya teníamos incluso tele en color, y ya teníamos incluso VHS también, o sea, podíamos ver las pelis varias veces. Entonces, Giger, una influencia bastante fuerte, que también se nota en Alfonso Azpiri, te pasa igual. Entonces yo quería hacer un juego en el que, bueno, la guerra, la estrella de la muerte, o sea, es que veis un montón de referencias en el juego, enemigo mío, o sea, es que por eso, donde puedes a tocar, flipas. Entonces, quiero hacer ese juego. Y incluso concibo al personaje como me lo imaginaría yo si tuviéramos toda la capacidad del mundo para hacerlo. Y también estaba influido en aquella época los héroes, los actores estrella, pues eran Charlton Heston, Kirk Douglas, etcétera, ¿no? Entonces, este realmente está basado, el personaje yo me imaginaba un híbrido entre Kirk Douglas y lo que digo, y la proeza de Charlton Heston, etc. Luego también hay referencias que he visto a un personaje de Bernie Wrightson, al Capitán Stern de la película Metal Heartland, que es verdad que también influyó un poco en el mentón. Pero empezamos como dices tú, en fenómeno brainstorming, pero sí que la idea la traigo yo. Oye, me gustaría hacer un juego de este tipo, tal. Entonces, bueno, pues empezamos ya a parir, bueno, nos poníamos a parir todos. Oye, tal, por aquí, por allá, bla. Entonces yo quería también eso, iniciar una cosa parecida, si te das cuenta, empieza igual que el Planeta de los Simios. Se estrella la nave y la nave se parece a la de cuando se estrella en el Planeta de los Simios, en un sitio inhóspito, tal. Entonces jugábamos un poco con todos esos elementos. Y entonces ahí sí que me animo, digo, Víctor, oye, vamos a ello y quiero hacer escenarios, personaje, tal, que me ayude Nacho, me ayudas tú. Entonces empezamos a crear los personajillos, los gabardas robots, los ojos, los ovoides, o sea, también las, estos que son como las, unas cigarras gigantes. Y eso, me gustaría que pegue puñetazos, que dé patadas, que salte y que dispare, o sea, todo. Y de una forma fácil. O sea, también yo quería hacer un juego que me lo pasara. Porque yo, los demás juegos, oían las críticas que eran difíciles. Yo no soy muy jugador, soy más de creador. Entonces, concebimos todo y la decisión de no hacerlo con Alfonso la portada no fue mía. O sea, yo lo que... Sí, lo, sí, claro. Eso no, es no, no, pero es curioso. Yo, porque esta portada la diseñé yo, tal cual la ves. Y le pasamos en fax a Ventura para que la hiciera. Tengo además el original. La decisión de contar con Ventura fue algo... Fue de Pablo, sí, porque Pablo le viciaba mucho a Pablo, a sus padres, y a ellos les gustaba mucho el jueves. Entonces, en el jueves estaba gruñidos en el desierto, tal, y entonces... Sí, pues fíjate. O sea, y entonces, ve lo de Ventura y Nieto, oye, pues mira, y esa historia te la puedo contar él mejor que yo, pero a mí me dijo, oye Luis, que nos lo hace Ventura. Digo, bueno, oye, no, dije yo, vamos a hacer una cosa, yo te doy el letro, se lo pasamos por fax, que él haga una interpretación, que nos la mande y en función de lo que veamos, pero estaba, si ves, tiene referencia. El logotipo de arriba es claramente el vintage de Flash Gordon. Las partes de las laterales que ves, las tiras de la filmina, son porque queríamos darle un, si te das cuenta desde el principio, como un concepto cinematográfico, tiene un guión cinematográfico. Las dos fases son distintas, cuando estás fuera del planeta y cuando estás dentro. Entonces tenía una trama, y luego el marciano, si te das cuenta, es como el alter ego de él, ¿vale? De hecho, si lees las siglitas de aquí abajo, parece que pone Freddy, de hecho, ¿vale? Entonces es como enemigo mío, una referencia también clarísima a la película de ciencia ficción de Dennis Quaid. Entonces, todo el concepto desde el principio fue creado por nosotros. Y luego Emilio Salgueiro, yo eso se encargaron ellos. Yo digo, bueno, que lo programe alguien, yo ahí no me encargo. Entonces yo me encargo mis piececitas y ya, tanto el conceptual, el concept art, como lo que es ahora, lo que es el... Yo sería un game designer de este juego, ¿no? Incluso el cómic que luego nos regala Ventura para, en cuatro números de Micro Hobby, creo, Micromanía, que salieran las portadas, no en las portadas, salía como en un anuncio, está ya hecho después. Cuando él ve el juego, le contamos la trama y él lo hace. Y si te das cuenta, pues es lo... Y luego hace ya el sarcasmo sobre los temas y tal, pero sí, eso está entregado también a él en función de lo que él había visto del juego, lo que le habíamos contado, ¿no? Bueno, aquí realmente casi esto es un resumen del concepto del juego, porque está el aparece de fondo el planetita donde eso se desarrolla la acción, aparece por ahí, se ve la parte superior ahí como la nave estrellada, ¿no? Correcto, sí, sí. Se supone que por ahí está Freddy sorteando los cráteres para meterse en la base. Y tiene incluso pues, detalles de lo que luego tiene la segunda mapa, fase, ¿no? Sí. El mapa que va dando la vuelta a toda la base con los dos, sí, con los dos pisos y el hangar de salida, que se supone que sale, es la salida, o sea, correcto. Hay un pequeño resumen del propio juego, ¿no? Yo creo que este es el único juego en el que eso lo veis así. Si os dais cuenta, es el... Pues digo, para mí, reconozco que a mí es mi hijo favorito. Luego tiene una cosa que ahora ya transcurridos los años me genera todavía más emoción, y es que no hay, dentro de todos los juegos de Dynamic, es el que es un poco distinto. O sea, si te das cuenta, todas las portadas de Alfonso pues son espectaculares, pero son portadas de Alfonso y son juegos que te viene a la cabeza la portada de Alfonso. Este es el único que hizo otro artista, porque luego, como sabéis, ya se empezó a incorporar también Luis Rollo, Ángel Luis, etcétera, y otros, pero este es un poco que está ahí en medio, que es un poco raro. No fue consciente el hecho de que Alfonso ya estuviera trabajando con otras compañías, ¿eh? Porque también seguimos trabajando con él después de Freddy. Después de Freddy hubo otros títulos que Alfonso seguía con nosotros, pero estaba bien, el hombre ya se había hecho un nombre, y otras lo han confesado, Topo, Ópera, han confesado que querían ser como Dynamic en esa época. Entonces, bueno, siempre es referencia, claro. Sí, coges al líder, era el líder y es así. O sea, yo ahora lo que me encanta, estos han pasado los años y cuando nos vemos con los compañeros de Ópera y Topo es una gozada porque hay un buen rollo brutal. Sí, hombre, claro. Nunca hubo mal rollo, también os lo digo, ¿eh? O sea, nunca hubo competitividad malsana, al revés. No, pero ellos querían, a ver, por ejemplo, incluso Paco Pastor lo decía, ¿no? Decía, hombre, yo quería formar Topo porque quería hacer algo como Dynamic y ser como Dynamic y competir con Dynamic para intentar tal. Y decía, creo que no lo conseguimos, pero creo que sí, por lo menos se puede decir que Topo fue la segunda, lo cual, pues yo creo sí, que está bien. Yo creo que sí. O sea, quiere decir que siempre estaba ahí esa referente, esa, ¿no? Referencia. Pero es como el Madrid y el Barça, pues ya está. Y los, yo soy del Atleti, pues queremos ser como ellos. Claro. Pues mira, ayer ya nos descapitalizaron. Claro, yo que soy del Madrid, pues no. Pienso, oye, el Barça lo está haciendo muy bien y tal. Eso y bueno, es. Conseguirán ser por lo menos los segundos, el segundo mejor ahora, equipo del mundo. Últimamente está pasando lo contrario, pero efectivamente, exacto. Pero es exacto. Barça-Madrid depende de la perspectiva que mires. Claro, pero claro. Sí, ese liderazgo al final, todos los equipos de fútbol se miran en ellos. Eso es así. Bueno, eso. Pues nosotros aquí es verdad que éramos el Barça o el Madrid. Yo tengo que decir que también que soy aficionado al fútbol, pues sobre todo al fútbol, ¿eh? Yo disfruto mucho con el Barça. Vamos a ver. Freddy Harris tenía una cosa curiosa, o sea, era un juego efectivamente muy jugable, o sea, que fue algo que estaba muy, muy conseguido en el juego, el ajuste de la jugabilidad. Y esto supongo que, bueno, que es al final un mérito compartido vuestro, de ajuste de todos esos elementos jugables. La programación también es muy competente, o sea, la sí, verdad es que Emilio hizo un trabajo brutal, fantástico con el juego. Y además es un juego que tiene una versión de Astra salvaje. O sea, yo la verdad es que la conocí después, pero cuando la vi, bueno, no sé, o sea, yo la verdad es que me quedé prendado. Bueno, de hecho es mi versión favorita. O sea, por sí, encima sí, de sí. La de Spectrum, a mí la de Astra, la verdad es que me gusta no, mucho. No, la de Astra es una barbaridad. Y es que es un juego muy, muy jugable. Y además que es un juego que tiene un nivel de dificultad en contra de otros juegos de Dynamic y españoles en general. Bueno, pues por lo menos asumible, es decir, uno se lo podía acabar, ¿no? Ese era mi meta, ¿eh? O sea, yo cuando hice el juego lo que quería era eso. Es decir, quería un juego, acabármelo y, o sea, no pensar en que me lo tengo que acabar, ¿vale? De hecho, me sigue pasando. Yo ahora mismo estoy muy de PS4 y tengo que comprarme Call of Duty porque me da igual acabármelos o no. Quiero pegar tiros, pasar otra fase y ya está. Pero no quiero comerme mucho la cabeza en cómo. O sea, los juegos de aventura, de tener que buscar. Este tenía alguna cosa, ¿te acuerdas? Sí. En los códigos, en las. Claro, sí. Pero eran cosas sencillas, no podías despistarte en ningún momento. Me acuerdo que también bajabas una cadenita para bajar a otro nivel. Uh-huh. La dificultad de la mimetización de los personajes está muy basado también en cómo se mimetiza el monstruo de Alien en la nave de Ripley. O sea, si te das cuenta, pero sí, yo creo que el mérito fundamental de este juego es la fluidez de la jugabilidad, que eso es Emilio puro y duro, Emilio Salgueiro, paz descanse el hombre, que fue clave para el desarrollo del juego, y sobre todo, como te digo, el estar pasándotelo bien todo el rato. O sea, yo para mí, lo que quería, con el Freddy me lo pasé bien, entonces me lo pasé bien jugando, insisto, que yo era muy de jugar fácil, disparar, saltar y desestresar. Y es verdad que eso creo que está conseguido. ¿Qué, digamos que, ¿qué aspectos recuerdas del juego que te costaran más o que te dejaran especialmente satisfecho en cuanto pues al diseño? Y hablo ahí pues de cosas pues del estilo de la que has contado antes, ¿no? Por ejemplo, esa adaptación improvisada o medio improvisada del pelo de ponerle rubio, ¿no? O algo así. Pues, porque, por ejemplo, el diseño del personaje está muy conseguido, o sea, sí. Es muy icónico, ¿no? Sí. Pero no sé, ¿qué aspecto? ¿Qué dificultad sí. De pronto resolviste y hiciste? ¡Joder, qué bien ha quedado! No, bien, yo te diría al revés. O sea, yo estoy súper satisfecho del resultado global. Lo que sí recuerdo que me generó bastante quebradero de cabeza, te pongo casi lo peor, fue en la adaptación al Amstrad. Dado que era muy ágil, muy fluido, lo que había conseguido Emilio con el Spectrum, los ladrillos pesan, los ladrillos del Amstrad, ¿vale? Entonces tuve que estar depurando bastante que el movimiento, de los movimientos de los personajes fueran más ópticos que reales. Es decir, entonces eso no es fácil. Cuando lo tenías que hacer, no es previsible. Entonces algunas de las fases de cambio es quitar este píxel, este en vez de tal, ponle un tono más oscuro. Eso entrañó una dificultad un poco desagradable, ¿eh? Comentaba Nacho el otro día una cosa muy chula que hizo en el After the War, que claro, ahora con el tiempo lo ves. Y fíjate, parece una tontería, pero mola. En los disparos. Es verdad que el ladrillo, al disparar un ladrillo, disparas un ladrillo. Lo resolvió no viendo el disparo, sino el impacto. Entonces mola la idea. Tú fíjate qué chulo el disparar, que no veas la bala, pero que si rompe un ladrillo, se rompe el ladrillo. Entonces tu cerebro interpreta la bala. Esto, por ejemplo, aquí no lo habríamos hecho. Si volviera ahora a hacer el Freddy, yo le metería ese efecto que mola, que es no lo ves y simplemente por un tema lineal destruyes lo que destruyes, pero no se ve el disparo. Sería más realista. Fíjate, parece una chorrada. Eres más crío y le metes el disparo, metes la bala. Bueno, es que no era una tontería. Es que el problema que tenía la Astra era precisamente eso, la forma de los píxeles. Que entonces, en un tema de un disparo, pues es peleagudo. Es peleagudo. Porque el espectro es muy fácil. Es un puntito. Es un puntito. No, y fíjate, claro, un puntito de un disparo en horizontal vale, y en vertical también. Digo, en oblicuo, pero un disparo en oblicuo de un ladrillo no puedes hacerlo, de hecho queda fatal, sería una escalera, entonces no lo hace. Entonces esa era una de las dificultades que me rayaron más, el tema de las diagonales en Astra. En Astra era es complicado. Y luego, bueno, pues además el Freddy tiene ahí su, ya era la época esta del FX doble carga, de este invento. Bueno, que eso supongo que desde el punto de vista del diseño también lo tenías ya muy claro. Tú pensaste ya en un juego que tuviera dos fases muy diferenciadas. Eso lo dictaba Víctor y venía, o sea, decía Luis, dos fases completas, incluso que no fueran iguales la jugabilidad de las dos, ¿vale? O sea, efectivamente, que el disparo no lo perdieras y los puñetazos tampoco, pero que no tuviera la misma mecánica de juego en una fase que en otra, que parecieran dos juegos al final, ¿no? Aquí es donde viene también las cosas un poco de... Porque Dynamic tenía una cosa que estaba muy bien, que venía, yo creo, heredada de aquellas compañías que ellos admiraban, que los Ruiz admiraban, como Imagine. Imagine estaba muy acostumbrada a acreditar y acreditaba sus juegos, y eran juegos de autor y venían hasta con la firma del autor y no sé qué. Y yo creo que eso siempre se hizo bien en Dynamic porque se acreditaban muy bien las cosas. Sí. Pero aquí quizá también viene un problema que ha llevado a la gente también a la confusión, ¿no? Que es cuando se acreditan las cosas y tú dices, programa Emilio Salgueiro, claro, gráficos Luis Rodríguez. Claro. Siempre tendemos, y es una queja de los grafistas, que por lo menos nosotros siempre nos hemos preocupado de ensalzar el trabajo de los grafistas y explicar que no son, digamos, un actor ni mucho menos secundario en todo esto, ¿no? Los grafistas, o algunos grafistas, se han quejado de que parece que, bueno, que han sido, su figura ha sido excesivamente secundaria en favor de los programadores, que parece que las cosas, que el programador era Dios y los grafistas eran como una especie de comparsas que hacían. Pero sin embargo, aquí, claro, tu labor no es la de un grafista. No, tu de hecho, Pablo, mucho más allá, ¿no? Sí, no, pero fíjate, eso, exacto, yo lo he visto más el paso del tiempo, no, a mí no me molesta, me da igual. Claro, que era algo que entonces a lo mejor no preocupaba. No caías, ¿no? Claro, no caías, y de hecho Pablo dice, ahora, claro, ahora el concepto... El otro día en una entrevista que tuvimos juntos lo comentaba y decía, no, Luis es el game designer. Y hasta ahora sí que hay un concepto que es ese, que es game designer, que es el diseñador del juego. Y luego tienes grafista, en este caso era game designer and grafista. Bien, vale, y luego tienes un programador. Pero para mí conceptualizar el juego, ahora mismo que estamos trabajando con chicos que están haciendo cosas muy chulas, sí que tenemos muy claro esto que dices, ¿vale? Para ver concretamente que eso, me parece muy buena idea lo que dices y que... Creo que es muy relevante. Ahora es verdad que en los videojuegos sí que se acredita todo como en las pelis. Eso. Entonces es importante. En esa época éramos muy amateur y no... Uno ya se consideraba mucho o suficiente. Hombre, el ser grafista ya era la leche, o sea, claro. Porque ya pues lo tiene... Claro, ¿has hecho gráficos? Sí, los he hecho yo, pues ya está. Ya está. Bueno, el caso es que esta función tuya no se queda aquí, o sea, quiero decir que tú sigues trabajando con Dynamic, sí. De hecho adquieres ahí, digamos, vamos a llamarle pues un estatus distinto, empiezas a asumir una función distinta y esto, bueno, pues se repite en otros juegos, en otros programas. ¿Cómo sigue siendo, digamos, tu relación a partir de aquí con ellos? Sí, no, ¿y cómo se traduce esto? Pues sigue siendo lo que te digo, sigo haciendo juegos con ellos en la misma línea que te comentaba antes, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que ya empezamos a trabajar mucha más gente, se incorpora también Javier Cubedo, se incorpora un montón de gente y estas personas muy buenas, Javi, por ejemplo, tanto en el tema musical como en el tema gráfico, también es un artista, sí, tío, es un crack y, bueno, y mejor persona y gran amigo, y entonces Javi se embulle allí con nosotros también, en 29 una muerte, y él sí, él está mucho más días, nunca hay reproches de que yo voy cuando toca, cuando tengo tiempo, pues yo me dedicaba a mil cosas, ya hecho, empiezo a trabajar en Arthur Andersen, empiezo a hacer mis consultorías, pero aún así sigue habiendo no recuerdo ahora qué otros juegos fueron después de Freddy. El Arquímedes creo que también que me lo bueno, mencionas. Eso es anterior, sí. Eso es anterior, por eso no me acuerdo, cuando, porque ya los equivoco en las fechas. Sí. Pero donde sí que hay una colaboración que tengo que se parece mucho a la de Freddy, mucho, que es el Capitán Trueno. En el Capitán Trueno pasa lo mismo, o sea... era algo que llevábamos dándole vueltas bastante tiempo a la cabeza. Encima ya Dynamic tiene un poderío incluso de influencia en poder buscar pues eso, los derechos del Capitán Trueno, una menos, ¿no? Superhéroe español, ahora que están dando moda a los superhéroes, de cuenta es el superhéroe español. Entonces, bueno, en esa época ya está trabajando con nosotros también de portadista más que Alfonso Luis Rollo. Luis Rollo, que bueno, es un artista también como la Copa de un Pino, tiene un matiz, que si te das cuenta tiene un estilo muy propio, pero es más un dibujante y pintor de mujeres, mujeres góticas, de mujeres sensuales, pero muy, con un componente un poco macabro, stiffy, duro, etc. Con lo cual, cuando se mete a... pero vemos una vis suya, que son las portadas básicamente de ciencia ficción de novelas anglosajonas, ¿no? Tiene un catálogo brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene Norma, como sabes. Y ahí, bueno, pues nos gusta también por la... Porque ahí yo creo que la tendencia a irse a ese mayor, vamos a llamarlo así, no es hiperrealismo, pero mayor realismo, lo decide más Pablo. Pablo con Víctor, pero yo creo que es más Pablo, porque también están las portadas en medio de Fernando Martín, la de Mitchell, tal, en la que hay otros profesionales más virtuosos del realismo. Ángel Luis, San Gregorio, que son... más bien del realismo que de la que de la fantasía, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, a mí particularmente me gustan menos, ¿vale? Pero es verdad que con Trueno conseguimos eso, conseguimos que creo que es Ángel Luis quien maqueta todo y también con el Navy Moves, esas dos portadas, si te das cuenta, son una pasada, son una obra de arte brutal ambas dos, pero son a dictado. Es decir, se le entrega el boceto claramente detalladísimo a Luis Rollo, y Luis Rollo lo ejecuta. Sí, como en After the War, que es un poco lo mismo, ¿no? Se le dio ahí todo muy, muy sí, claro. Sí, hombre, yo el After the War como portada la veo bastante más flojeta que las otras dos. O sea, para mí Navy Moves y Trueno son espectaculares, yo, y el After the War a mí no me gusta. Yo coincido contigo. A mí After the War no me gusta, y es más, me mola más casi la de Alfonso. A mí claramente. Que a mí, yo voté por esa, y luego no, la Rosa, lo hizo Rosa horrible, pero lo que es la de... En uno de los libros que estoy preparando, bueno, aparte del de Freddy Hardy, estoy haciendo los 12 juegos que hice con Dynamic y cuento la historia de esa portada y de ese juego, que le pasó un poco lo que luego nos pasó con Lorna. Pero en este sí que al final salió. Pero estuvo ahí que sí, que nazco, que no, que nazco, que no. Bueno, fue cuando surgió pues aquello, un poco sobre todo con el desarrollo del Lorna, ¿no? Que fue un poco el detonante. Sí, de, sí. Que estaba ahí Carlos Abril trabajando, ¿no? Y ahí fue un poco donde se... Ahí se empieza a desbaratar un poquillo. Sí, donde se precipitaron un poco las cosas, sí. Y ya pues Pablo dijo, bueno, mira, vamos a ir ya por otra vía y ya junto, está. Pero sin política ni nada. No. Ahí hay un cambio, una transición. No, y además, si te das cuenta, efectivamente, tú lo has dicho, o sea, yo creo que la agilidad que siempre ha tenido Pablo en la época gloriosa de la de oro era saber manejar muy bien los caminos a tomar, porque hay una parte que no hemos hablado, pero cuando hay aluvión de programadores de fuera que nos llegaban, la tira de juegos, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de juegos que vinieron a Dynamic. De hecho, recuerda que salió una firma colateral, que era Future Stars, que eran unos juegos que los tocábamos muy poquito, pero para dar salida también a estos nuevos artistas, o estos nuevos programadores, estos nuevos diseñadores, que eran portadas mucho más incluso precipitadas algunas, o incluso para Future Stars, recuerdo el Ali Bebe y el Krypton Riders, sí, eran antiguos trabajos de Alfirit, y que nos molaban de portadas del Cimo, o sea, tal cual, y o alguna, el Tommy, no te acuerdas, es un juego, sí, es pequeñito, un niño, un chaval, que eso no me acuerdo ni quién es el dibujo, o sea, que os digo que ahí se empezó a desbaratar un poquillo el no me da la vida, y entonces ahí se nota un poco eso. Y sin embargo, con Trueno vuelvo a implicarme en la misma medida que me impliqué con el Freddy. Y además, lo bueno de Trueno es que ya tenían ellos ya mucho callo de las cajas estas con premios, que si los dobles disquetes, que si el mapa, que si golosinas, que si... O sea, era como un revival de las cajas con un póster, y eso, bueno, pues todo ese concept art sí que también, la concepción, se implicaba también todo, se implicaba Pablo, Ángel Luis hacía un trabajo magnífico dentro, basándose obviamente en este caso en los referentes. Y aquí lo mismo, tanto Trueno, Goliath y Crispin, pues también ves el concepto, si es muy Freddy Hastiano, si te das cuenta, que es dependiendo del muñeco lo que tengas que hacer. Si tienes que entrar por un pasillo pequeño, te conviertes en Crispin, si no, no pasas. Si tienes que romper una puerta, es Goliath, si no, no. Si tienes que ser inteligente y tal, coges al Trueno. O sea, creamos una, tirando del espíritu de cada personaje. Bueno, pues y aquí lo mismo, trabajamos muy, muy a gusto y con una soltura ya brutal. Yo me acuerdo cómo tecleaba, la velocidad que yo tecleaba para diseñar los gráficos, las portadas y tal, y era brutal en esa época, ¿no? Y luego que tenía mucho más soltura a la hora de utilizar el programa de animación. ¿Ahí te ocupaste todos los gráficos por completo? ¿O no? Sí, bueno, no me ayudó, yo creo que me ayudó Nacho también, y luego Javier creo que me ayudó en la portada de carga, no. Y luego quien nos ayudó aquí fue este chico, ¿cómo se llama? Que es, siempre es el juego con el que más orgullo bueno, se siente. Raúl Ortega estuvo colaborando. No, Raúl ahí, mucho. Sí, y se chupó con los gráficos de la versión PC. Claro, no. Y entonces Raúl ahí, bueno, ahí el tío y además. Su niña mimada. Es su niña, exacto. Igual que el mío, el Freddy, el suyo es este. Sí, bueno, está muy bien además hablar de. Es un juego que tiene, aparte del concepto, es muy chulo. Tiene ahí un componente gráfico muy. Yo estoy muy orgulloso de ese también. Ahí fíjate que tenemos gráficos, algunos son más grandes, es más grande y sin embargo fluyen muy bien. Sigue siendo un juego que ahora juegas y te mola, ¿sabes? Así es. La versión PC, curiosamente, ahí con el PC empezó la aventura dinámica con el Don Quijote. Exacto. Y bueno, yo creo que este juego, el Mitchell también me gusta para PC, el tema de las voces digitalizadas está muy bien, mola. Y tal, ¿no? Pero el caso es que el Capitán Trueno para PC es un lanzamiento fuerte. O sea, muy fuerte, que estuvo muy en mi 15-12 me acuerdo que me iba fatal. O sea, no podía con él. Ya tenías que tener un PC un poquito más. Sí, más potente, pero es verdad que fue un juego que tuvo muy. Fue uno también que marcó su época. O sea, gustó mucho. Fue portada en Micro Hobby, me acuerdo. El otro día estuve en el Alfa Eterno, me hice un selfie con la portada, que estaba ahí colgada, muy chula. Y no, además, ya digo que creo que sí, entre Ángel Luis y Rollo hicieron un. No sé quién tiene ese original ahora, estoy detrás de descubrir quién lo tiene. No sé quién lo tiene. Norma creo que no lo tiene. ¿Tus originales de las carátulas que hemos visto, de estas primeras, esas están ahí guardadas? Eso los tiene Pablo, no, los tiene Pablo en el museo, las compró Pablo en el Museo FX. Entonces Pablo ha coleccionado, recuperado, directa e indirectamente, porque bueno, luego Alfonso Azpiri yo le volví a recuperar porque monté una galería digital de arte, visionarte.com, en la que Alfonso le cogí para, o sea, toca todos los palos y uno es cómic, y llamé a Alfonso y volví a, oye, ¿te acuerdas de mí? Hombre, sí, tal, era después de esta época. Y algunos de los de estos originales los compramos a Alfonso a través de Visionarte, ¿no? Y creo que tenemos ya todos los de los juegos puros que hizo Dynamic, tenemos todos. De hecho, una iniciativa que tenemos ahora con PlayZen, que luego hablaremos si quieres un poquito de ello, es el museo. El Museo Nacional del Videojuego, que ahí hay un proyecto que no termina de nacer y vamos a ayudar a Donías, que es el promotor que lo está haciendo, a que sea una realidad, ¿no? Entonces hay mucho material ahí que queremos mostrar al público en general. Bueno, pues a ver si eso se cristaliza pronto. Ojalá sí. Es un proyecto muy, muy bonito, chulo. Y merece la pena que se hable de él. Que vaya adelante. Sí. Bueno, sigues en Dynamic. Estamos ya un poco ya en la época en la cual los 8 bits empiezan ahí a temblar. Entran las plataformas de 16 bits que tienen un modelo, digamos, ya de producción distinto. Es decir, porque ya implica más gente y implica mucha más complejidad a todos los niveles, etcétera, ¿no? ¿Tú esa transición cómo la vives? No, yo ahí ya coincide exactamente con que yo ya tengo que desvincularme prácticamente del todo, porque no me da la vida. O sea, ya pues me caso, tengo mi primera hija y tengo que trabajar 120%, entro en Arthur Andersen, auditor, consultor, muerte súbita. Entonces esto ya no me da la vida. Y entonces incluso dejamos de vernos. O sea, yo ya ahí me desvinculo de Dynamic hasta el año 2000, que ahora te cuento qué pasa ahí. Y es que me llama Víctor un día. Cuéntamelo ahora mismo. Pues te lo cuento. En el 2000 me llama Víctor para Luis, vamos, entonces bueno, ya no son Dynamic, son FX, o sea, Microdita, ta, todo eso, la parte PC Fútbol, tal, yo había estado en los orígenes, pero poco, y ya eso, me desvinculo, pero montan FX Interactive, y con FX sí que me llama Víctor un día para decir, oye Luis, quiero hacer el Navy Moves para primero para ordenador, lo hacemos así, para PC, pero luego, como sabes, fue un proyecto que fue muy largo y que da para otro libro, ¿vale? Estará en el libro contado. Me llama para, oye Luis, voy a hacer una mezcla de Navy, Army y tal, que tenga de todo, pero quiero guionizarlo, quiero que me hagas los personajes, tal. Y entonces voy todos los jueves de 10 de la noche a 3 de la madrugada a FX, sesiones maratonianas de creación de guión, personajes, y ahí vuelvo. Claro, vuelvo ya a lápiz otra vez, porque yo no, ya Nacho ya era un virtuoso y el equipo de grafistas que tenía FX era brutal, ya sabes las cosas que hacían, estilo PS4, o sea, claro, brutal. Entonces, bueno, pues diseñar unos personajes basados en un guión pelicular. Y entonces creamos un guión de película multifaceta, que es mucho más difícil que un guión de videojuego, es mucho más difícil que un guión de una peli, porque un guión de una peli, si es la señora hace esto, pues sí, luego pasa esto y esto. Aquí no, aquí es tentacular, con lo cual, depende de la rama que cojas, acaba de una forma o de otra. Entonces estuvimos pariendo durante un año y pico lo que es el guión, los personajes, el diseño. Entonces yo ahí era básicamente, ahí yo no tocaba ordenador, ¿vale? ¿Es un consultor? Era, sí, un consultor de game designer, era eso. Entonces tengo ahí bocetos, lo tengo, el proyecto tenía un nombre clave, ya estaba internet más movido. Entonces, por ejemplo, para diseñar los planos del submarino nos basamos en planos de un submarino real. O sea, estaba muy documentado todo para hacer un juego de la misma calidad. Yo recuerdo que empezó a competir conceptualmente con los Call of Duty. Entonces me empezó a poner nervioso porque yo veía que los Call of Duty iban progresando y el juego nuestro no salía. Entonces ahí hay una historia detrás complicada, que seas mejor que te la cuenten ellos, no hacia mí, pero a mí me daba, oye, ¿cuándo va a salir? Sí, no salía el juego. La y esa la parálisis por el análisis. Entonces eso tuvo más inconvenientes que virtudes, ¿no? Luego el juegazo es un juego del copón, pero el free to play pues no estaba todavía muy asentado en nuestro país. O sea, en este caso yo creo que nació tarde desde el punto de vista de diseño, pero nació pronto desde el punto de vista conceptual. Bueno, esto ha pasado muchas veces con muchas empresas en el sentido de iniciativas que a lo mejor no han nacido en el momento adecuado, ¿no? Y yo creo que esto fue así con este juego, ¿no? Una pena porque es una pasada de juego. Se pensó también, creo que hay un arcade, o sea, una de máquinas que hay alguien que lo ha hecho, una recreativa que lo ha hecho, o sea, claro, es un juegazo brutal, pero tuvo ahí cosas que no cuadraron, ¿vale? Y bueno, y el caso es que ha pasado el tiempo y habéis mantenido ese contacto. Sí, somos amigos de todo. Y claro, y empiezan a cristalizar pues otro tipo de cuestiones, otro tipo de cosas que son, es lo que estás básicamente ahora. Uh-huh. Y que sí quisiera que nos trazaras un poco unas líneas maestras de lo que supone PlayZen y de la labor que estáis haciendo ahora mismo, que estáis empezando a hacer. Sí, empezando, totalmente. Nada, pues mira, como te digo, a raíz del Freddy, hace unos veranos, 6 veranos o así, bueno, pues me planteo escribir un libro. En una de las ferias hablo con las principales editoras de este país en materia de videojuegos y parece que les gusta. Ahora estoy viendo con cuál de ellos publico y en principio pienso en Freddy, ¿vale? Pienso en Freddy y empiezo a escribir en veranos, porque no tenía tiempo, ¿vale? Y en los veranos voy acumulando, y cuando ya tengo más de 100 y pico páginas, digo, bueno, voy a hablar con Pablo y con Víctor para completarlo con ellos, o sea, para que no sea solo mi visión, sino también hablar de la parte técnica, de la parte marketingiana del juego, y de cosas que yo estaba lo mío en ello, pero Pablo tuvo su rol, y Víctor tuvo su rol. Entonces, digo, bueno, voy a llamarles. Entonces empiezo primero con Víctor a intentar avanzar y bueno, pues las razones son obviamente de índole empresarial. Víctor, sabes que monta la Kento, crea el Mighty Freddy, que ahora te contaré, porque también eso genera el que el revulsivo en el 2014 diga, oye, aquí pasa algo en positivo. Y a Pablo pues estaba bastante desvinculado de él y no le había tocado, no le había hablado con él. Entonces en el año 2014 pasó una cosa, yo llevaba algunos capitulillos escritos del libro y me llama Víctor porque va a presentar el Mighty Freddy para móviles con la Kento en la Matadero, Retro Madrid, y homenajean además a Freddy. Sí, sí, lo recuerdo. Entonces ahí es cuando digo, espérate, macho, voy para allá y empiezo a ver qué pasa, lo que pasó en esa feria, que se desbordó todo. El desbordarse me hace pensar. Digo, oye, ¿qué pasa? Luego estaba ahí todavía, que en paz descanse, Alfonso Azpiri, firmando autógrafos, y cuando voy a verle veo que mucha gente también se me acerca con el 8 quilates para que yo, como era el padre de Freddy, pues firme también. Entonces veo que ahí me da un subidón de decir, ¿qué pasa aquí, tío? Y la gente queriéndose hacer fotos conmigo. Bueno, una cosa un poco flipante, ¿no? Entonces digo, coño, pues a lo mejor esto es más de lo que yo creía. Y entonces me planteo el hecho de tomarme en serio lo del lo de escribir los libros ya en serio. ¿Ya? Y entonces lo retomo simplemente como hobby, como digo, 2014, 2015. ¿Qué pasa? Voy y en paralelo empiezo con él, entro en el mundo retro. Veo que en el mundo retro hay mucho que hacer y hay unas iniciativas muy chulas, como todos los retros: Retro Madrid, Retro Barcelona, Retro Sevilla, Retro Badajoz, Retro Albacete, Retro todo. Y conozco a Adonías, un tío genial, no sé si lo conoces, es un crack. Y con Adonías, pues entablamos una amistad. Bueno, es muy difícil no ser amigo de Adonías porque es una bellísima persona. Y le veo que es un fanático de todo esto y el tío, una humildad brutal, y hoy por hoy es un influencer en el mundo del videojuego retro. Y entonces, metiéndome en el retro, empiezo a acudir a ferias retro, y cuando voy a Madrid, a la última feria de hace un par de años de Madrid, la IFEMA, veo que el retro es una cosa más, pero veo un mundo abierto en el mundo de los eSports, el mundo de las apps, las grandes compañías, los indies, las universidades y el retro. Y veo que falta algo, y lo que falta es profesionalizar desde el punto de vista empresarial todas estas iniciativas. Es decir, hay un talento en España brutal en materia de videojuegos, también retro, y veo también que el retro tiene mucho sentido para móviles o para Switch. Es decir, y entonces ahora la gente ya no busca solo una calidad gráfica espectacular, sino que veo, conozco también a los chicos una iniciativa muy chula que me he hecho socio de esa revista, que es GTM, que hacen un trabajo muy chulo, y es que es como un crowdfunding para una revista especializada en videojuegos que no lleva publicidad, pero que tratan todos los videojuegos, todos, en cualquier plataforma, cualquier estilo, etc. Con lo cual veo que falta algo, y se me ocurre con mi compañía, con Compliance Zen, crear una línea que se llame PlayZen, para asesorar a las compañías o a las personas que se dedican a esto, a que no se queden solo en terminar el juego o lo que han hecho, o la aplicación de realidad virtual, realidad aumentada, lo que sea, sino para qué la has hecho. O sea, dale un paso más. ¿Lo haces para ganar dinero o por pura golatría? Entonces, ves los desarrollos indies, ves que han hecho unas cosas magníficas muchas veces, pero ¿y quién lo vende? ¿Qué canal? No saben ni lo que vale. No tienen profesionalizado desde el punto de vista empresarial el proyecto. Y ahí nace PlayZen. Y esto es hace unos meses. Y hace unos meses se me ocurre recuperar. Y entonces ya doy un toque a Pablo y le digo, oye, Pablo, tío, quiero que seas parte de esto. Quiero que seas, y sobre todo, que seas mi consultor experto en fracasos de videojuegos, hablando en plata, porque los éxitos son muy fáciles, pero del fracaso y de los caminos que no hay que tomar, eres la mejor persona que nos puedes avisar. Pablo ha editado más de 500 videojuegos, y hay una parte de la historia, como te he contado, que yo no conozco, que es la época de Micro Digital Soft, de Dynamic, la parte de Herbie, yo esa no, hay ni idea, y FX tampoco, solo colaboré en el Navy. Pero también hablo con la gente, con José Antonio de Opera. Y también, ahora tiene él también una compañía de gamificación, que es otro de las vías que veo que se puede ayudar. Y bueno, y hemos creado PlayZen. PlayZen ahora lo que hacemos es colaborar, no de forma altruista, somos una empresa, por lo tanto, lo que sí tenemos es una fórmula de variable. Hay que dar una cantidad fija de señalización para que nos tomemos en serio el proyecto y también se lo tomen ellos, porque si no pagas algo, el ya lo haré es una ONG y eso no funciona. Pero vamos a éxito no solo de ventas, sino éxito de conseguir la financiación, de hacer madurar el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra sorpresa ha sido, no sorpresa, hago un estudio a raíz de una invitación de la compañía El 01 en Telefónica. Tengo que hacer una conferencia de 7 minutos de comparar los videojuegos de los 80 con los de ahora, y me doy cuenta que es claramente una línea de mercado, un sector industrial que está en plena ebullición. Cuando antes era un tema local, ahora es universal. Cuando antes jugábamos sobre todo chicos varones de 12 a 18 años, ahora juega desde una niña o un niño de 3 a una viejecita de 90 al Candy Crush para superar problemas de memoria. Entonces, claro, y luego tienes todas las razas y todas las etnias que les gusta jugar. Mundo asiático, o sea, mundo exótico. Entonces, y como sabes, el mundo ahora es universal. Entonces, ahora mismo talento hay un huevo, pero hay que saber canalizarlo. Y luego también estamos en una generación en la que muchos jóvenes se piensan que el dinero llueve del cielo o de las subvenciones, y hay que enseñarles que no, que hay que hacer, hay que picar mucha piedra, mucho, hay que arar muchos campos para empezar a tener frutos, ¿vale? Entonces, a eso es lo que les enseñamos desde PlaySet. No somos el rey Midas de que te consigo el dinero. Y lo combinamos también con que el dinero que entre para poder financiar los proyectos no sea ilícito. Porque como has leído recientemente en Fortnite y en plataformas, también incluso con las criptoactivos, que cada vez más, no solo eso se convierte en un punto de blanqueo. Eso se convierte en un punto de blanqueo brutal. Entonces ahí con nosotros tienes la garantía de que nadie va a meter dinero criminal en la inversión del juego, sino que puede ser dinero ruso, dinero chino, pero limpio, de gente, de empresarios profesionales, ¿no? Entonces, y además que es un necesario crear digamos confianza desde ahí, es decir, la gente no es tonta y sabe que si de pronto haces un crowdfunding y tienes una financiación mínima y de pronto misteriosamente en el último momento entra un dineral y dices, a ver qué está pasando aquí, y la gente lo percibe también, ¿no? Y claro, esto por qué es, exacto. Entonces el saber explicar por qué y el saber que a lo mejor tengas que rechazar una entrada misteriosa de dinero, porque si no sabes que no lo tienes que hacer, lo que te da es una alegría. Entonces, correcto, la gente, hay mucha poca cultura de esto en el mundo y en este país especialmente. También te recuerdo que venimos de una época del pelotazo en los años 80 y 90, de que todo el mundo, bueno, ahora muchos banqueros están en la cárcel. Bueno, pues esto hay que pararlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el dinero, hay muchísimo dinero, pero hay mucho dinero también legítimo. Entonces nosotros nos encargamos que ese dinero que vaya a entrar en tu proyecto sea legítimo y que entre en el momento que tiene que entrar. También les enseñamos de que si entra dinero, el dinero manda. Entonces pierdes libertad. Entonces les enseñamos a eso. Entonces terapéuticamente nos ha pasado una cosa en los últimos meses curiosísima, y es que hemos marcado una línea por encima de la cual decimos, hasta que no estés maduro en esto, no te podemos ayudar. O sea, no me vale un PowerPoint, no me vale tengo una idea, no me vale vamos a ver, no. Tienes que traer algo. Entonces tienes que traer algo que esté en fase beta o en fase alfa incluso, o en trozos alfa, ¿vale? Incluso hemos visto que chicos o empresarios o aprendices de empresario en positivo, te digo, que quieren desarrollarlo, quieren que les ayudemos a llegar a esa beta. Cuando ya hay una beta, ya podemos hablar de buscar un publisher, un editor o un fondo o una empresa que pueda invertir con beneficio fiscal si invierte en I+D+I en juegos. Es decir, el hecho de haber estado más de 30 años por mi parte, en el mundo de la banca privada y de la financiación, me permite saber si hay dinero que quiere este tipo de industria, y lo hay. Si nos dedicáramos a la cría del gusano de seda o a picar piedra en Asturias, lamentablemente, o a la cría de la remolacha, pues no tengo ni idea de cómo funciona, pero esto sí. Entonces, eso es lo que hacemos desde PlaySet. Y la verdad, tenemos ahora iniciativas muy chulas. Algunas de las que te puedo contar son juegos que están en esas fases que te digo, educando a los chicos o a los señores o señoras o señoritas en las fases a desarrollar. La mujer, las chicas están, como sabes, súper implicadas ahora en el mundo del videojuego, cosa que me alegra por el tema de la famosa paridad, pero no en plan político, sino real. El mundo cosplay también está súper metido, también está colateralmente vinculado con el mundo editorial, tú lo sabes bien, y creo que ahí hay un filón todavía sin explotar. El colateralizar el juego con el libro con el juego, eso es un mundo brutal, que también lo vamos a hacer. Yo todos los juegos que saquemos los quiero sacar en libro, todos, y lo estamos haciendo así. Recopilo todos los avatares que estamos teniendo para sacar el proyecto, con lo cual ese libro, con el concept art, tal, puede ser una joya. Cada libro que saque, cada juego que se saque, que podamos desde PlaySet editar con tu ayuda, con ayuda de gente como vosotros, pues hacer, o con una editorial que quiera, un libro sobre ese juego, ¿no? Entonces, tenemos también la opción del merchandising. Tenemos una compañía que se llama Beholder, que hemos firmado un acuerdo con ellos, que vamos a hacer juegos retro nuestros clásicos retro, los vamos a hacer en juego de mesa con figuritas, e incluso figuras con ediciones limitadas de los juegos. Y una iniciativa muy chula que tenemos entre manos también es reeditar los clásicos de Dynamic para, a lo mejor, para móviles o para consolas, etcétera. Lo estamos mirando ya muy en serio, ¿no? Yo creo que el año que viene va a haber sorpresas en este ámbito. Y por último, una iniciativa muy chula también que tenemos es la de la creación del Museo Nacional del Videojuego, con Adonías, en el que, bueno, Adonías lleva con este proyecto un par de años que no termina de arrancar. Estamos buscando el sitio adecuado, queremos que sea en el centro de Madrid, en un sitio chulo, para que tengas una planta fundamental de museo normal, pero luego tendremos salas satélites para exposiciones temporales, presentación de vídeos, de videojuegos, presentación de libros relacionados con el mundo del videojuego. Es decir, que tenga una actividad frenética constante todos los meses, y lo mismo, no lo hacemos por solo por filantropía, sino como medio de negocio. Muy bien, pues nada, son todo ello... Están metidos en mucho fregado. Así es. Pero así tiene que ser la vida, eso está muy bien. Eso es. Y bueno, pues que salga todo muy bien, porque yo creo que hará bien a este mundo que tanto nos gusta. Y bueno, digamos la parte de difusión de ese libreto de Freddy Harris, pues a ver si tenemos la suerte de verlo sí, muy prontito, que eso ya está avanzado. Eso está muy caliente. Y sí. a ver si pronto lo vemos. Oye, Luis, pues yo creo que hemos dado un repasito muy majo a todo. Muy bien. Ha sido una charla muy agradable. Igualmente. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Esperamos pronto pues volver a charlar contigo y que nos vayas claro que sí. Dando novedades de todas estas iniciativas. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y hasta pronto. Pues nada, Jesús, muchas gracias a vosotros y ánimo con la iniciativa y que bueno, sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis. Estupendo. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Hasta. Na na na na na na na na na na na na na na na. Continuamos con nuestra sección de arriba y abajo. En esta ocasión hemos decidido no poner un top de Micromanía o Microhobby o alguna otra revista, sino el top 20 de los juegos más votados de World of Spectrum, a fecha de abril de 2019. Bueno, pues vamos a empezar como siempre por el último y luego iremos subiendo. Algunas sorpresas veremos, pero bueno, en general vais a comprobar que son titulazos todos ellos. Antes de nada, recordar que son votos de todos los países. Aquí no es un top de Reino Unido o español, no, es internacional. Entonces vamos a ver la mezcla de todos nuestros gustos que tenemos aquí. Empezamos por el número 20. Tenemos al Dundratch de Gargoyle Games. ¿Qué podéis decirme? Hemos hablado muy recientemente de él. Lo que algunos ahí con mala intención llaman Walking Simulator. Pero bueno, no sé, a mí en su momento me gustó un montón, y el Tyrannosaur también. Pero yo, por ejemplo, el Dundarak, no sé si es porque tiene como poca variedad de escenarios y tal. Al final no me a mí por lo menos con el tiempo no me gusta tanto y me parece bastante complicado y bastante confuso el saber lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo y tal, ¿no? Pero vamos, en cuanto a características técnicas, pues la verdad es que es un juego bonito, es un juego bueno, ese movimiento del personaje pues es una delicia. Pero ya digo que a mí, por lo menos, que es un juego súper valorado, como podemos ver, por la gente, pero a mí me gustaba más la ambientación del Tyrannosaur, o me gustaba incluso el Marsport, porque tenía como misiones más claras y más cortas y era más dinámico, ¿no? Sin embargo, el Dundara, bueno, al final, pues acababas ahí deambulando de casino en casino, cogiendo objetos que no sabías muy bien qué hacer con ellos, y ganando dinero, te robaban... Bueno, sí. Quizá el efecto sorpresa, ¿no? Al ser primero, pues sí. Impactó muchísimo, y sobre todo en Reino Unido, que es un juego de los más valorados siempre, y muy mencionado. Y aquí está el número 20, ni más ni menos, de todo el catálogo de Spectrum. Así es. El siguiente te lo voy a pasar a ti también, Jesús, porque sé que te encanta el Ranarama. Sí, el Ranarama, bueno, al final es como una especie de versión, yo qué sé, con magos y hechizos del Paradroid, ¿no? Y bueno, a mí es un juego que me encanta, ¿no? Estaba bueno, tenía en mente Steve Turner hacerlo pues con habitaciones que se fueran descubriendo, con un mapeado que se fuera descubriendo a medida que ibas pasando de una sala a otra, ¿no? Y luego el tema de los hechizos, ¿no? El tema de que pudieras pues ir recolectando una serie de runas, ¿no? Al matar a los personajes principales, y que tú pudieras gestionarte un poco los hechizos que querías utilizar combinando esas runas, que podías ir a almacenarlas en una especie de sellos que hay en el suelo, y donde puedes hacerte tus propias combinaciones, ¿no? De tipo de proyectiles, de hechizos de magia, pues para ver dónde están los malos o para ver puertas ocultas, etcétera, ¿no? Y luego esta cosa también pues de que, bueno, pues cuando vas completando niveles se oscurecen, ¿no? Como pasaba en el Quazatron o en el mismo Paradroid, ¿no? Pero todavía está la mazmorra poblada de enemigos que pueden irte quitando energía, pues para hacerlo aquello un poquito más movido, porque si os acordáis, por ejemplo, en el Quazatron pues se quedaba todo vacío y era pues como pasar por niveles que ya te los habías hecho, pues no había nada, ¿no? Pues aquí siempre hay una posibilidad de que te puedan matar o te puedan quitar la energía, ¿no? A mí me parece un juegazo, me parece una maravilla. Este juego es fantástico, ¿eh? O sea, yo, si quieres que te diga la verdad, igual ahí no coincidimos tú y yo, Jesús, pero para mí es el que más me gusta del autor, ¿eh? De Steve Turner. Totalmente. Bueno, podríamos coincidir, hombre, sí, ¿por qué no? No sé, porque tú eres muy fan de otros, como Avalon y todas estas cosas, pero a mí, yo soy... a mí como juego me parece más redondo el Runorama, ¿eh? O sea, me parece que es, además es que no ha envejecido, ¿no? O sea, es un juego que lo coges ahora y puedes jugar perfectamente, ¿no? Total. A mí me parece muy redondo. Total, y no olvidemos que este juego además tenía en la edición española, tenía aquello de la carga que iba poniéndote las instrucciones en perfecto castellano, sí, las podías, sí. Lo cual no era una cosa muy habitual precisamente, y con su aquello en plan el retroceso del número ahí que ibas viendo cuenta vueltas ahí cómo iba bajando y las instrucciones y todo eso, era un detallazo. Las instrucciones además son muy chulas, son en papel, también son chulas con los dibujitos de las cosas, historias, y además para el que sea amigo de los remakes, que no todo el mundo lo es, pero este en concreto tiene un remake del Rana Remake, que lo hizo Paganti Paco de RetroWorks en Computer Emuzol, y es realmente chulo, con su arte, ya sabéis cómo dibuja él, y se ve reflejado en pantalla su arte también. Un remake bastante chulo, ¿eh? Bien, pues pasamos a la posición número 18. En esta posición está Rex, de Martech Games, un título realmente bueno técnicamente, colorido, precioso, con muy buen sonido y muchísimos sprites en pantalla. ¿Qué podéis decirme? ¿Os gustaba este título? Fue de la última hornada. En España no tuvo una grandísima distribución, pero desde luego es un juego impecable. Tremendo juego. Es que este juego, cuando uno ve Martex, dices, hostias, Martex. Te acuerdas de Uchimata, te acuerdas de otras cosas, ¿no? Pero de pronto te aparece Rex, que este juego yo creo que merece perfectamente estar en esta posición. Unos grafiquitos muy pequeños, pero súper detallados. Un juego de acción, disparos, armas, historias. Este juego es una chulada. Y sorprendía precisamente porque Martex, estábamos acostumbrados a una compañía más bien, no digo mediocre, pero bastantes juegos malos, ¿no? Y poco antes de desaparecer como Martex, porque luego ya se cambió el nombre, es que en 7 creo que fue, me parece, con aquel juego del tiburón, sus últimos juegos como Martex debieron de ser Rex y algún otro, y bueno, dices, ostras, si hubierais seguido haciendo juegos como este, como Rex, no tendríais que haberos cambiado el nombre. Hubiera sido una compañía bien tratada, pero claro, es que los traían antes. Este es un juegazo. Bien, pues el siguiente, en la posición número 17, tenemos el título más antiguo de este top 20, de 1983. Y estoy hablando del Ant Attack, de Quicksilver. este maravilloso título que hemos hablado varias veces, de Sandy White. Un juego técnicamente brutal para la época en la que salió. Y es que en el 83 no estábamos demasiado acostumbrados a ver estos prodigios técnicos, sobre todo títulos isométricos que tuvieran esta variedad con scroll. En fin, un juego bastante, bastante importante en la época y que, bueno, cruzó sus fronteras y nosotros tuvimos la suerte de disfrutarlo al máximo. ¿Qué os pareció este juego? Un juego eclipsado, ¿no? Por el Filmation, quizá por el Nailor y todo eso. La gente se acuerda más de isométrico Nailor y todo lo que vino después. Pero este juego es un precursor total. Y tenía cosas muy interesantes. Aparte de ser elegir Nino o Nina, estar en perfecto castellano en la versión de aquí. Y las versiones piratas por ahí también estaban, pero ese era otro tema. El juego lo que tenía era que, bueno, rescatar a la persona, depende de a quién pillaras, niño o niña o de eso, y lo que tenía es que era un juego que te podía llegar a poner nervioso, o sea, cierta tensión, ¿no? No hay muchos juegos que consigan eso en el espectro, en este lo conseguía, el agobio de las hormigas que te perseguían, y todo ello, pues, un juego que yo aún hace no mucho me lo puse, me lo acabé, y lo disfruté igual que el primer día, un gran juego. Eclipsado pero pionero y con scroll, sí. No lo olvidemos, y todo lo que has dicho, ¿no? Y esa ambientación, esa sensación, la verdad es que es un título muy merecido que esté en ese top 20. Bueno, en el 16 tenemos a Avalon, de nuevamente Houston Consultants. Jesús, cuéntanos este Avalon, aunque ya lo hemos mencionado anteriormente. Bueno, pues yo creo que es el primer gran juego de Steve Turner, después de aquellos juegos como el Shadow Attack, el Luna Attack y tal, que eran arcades que más o menos introducían como un cierto efecto 3D. Este no es como tal ningún motor en tres dimensiones. Lo que sí quiso es, bueno, crear una historia de magia y darle como un cierto aspecto como de teatro, ¿no? Como de, si fuera una especie de escenario, ¿no? Yo creo que lo consiguió muy bien, ¿no? Y bueno, tiene sus cosas jugables. Tanto el Avalon y el Dragon Tour son mucho más largos de lo que parecen y tienen una jugabilidad un poco, bueno, que hay que cogerle como el truquillo, ¿no? Tiene algo muy original, que es el utilizar como tu sirviente, ¿no? Como un espíritu, ¿no? Pues para poder activar determinados hechizos, ¿no? Y poder coger objetos, etcétera. Y todo ello, cuando le vas cogiendo el truco y vas consiguiendo nuevos hechizos, pues adquiriendo nuevos poderes, se va haciendo muy, muy adictivo, ¿no? Son, bueno, al final, juegos hermanos. O sea, el Avalon y el Dragon Tour son similares. Quizá el Dragon Tour, pues bueno, es como una especie de Avalon Plus, ¿no? Con más hechizos y más pantallas y más largo. Pero bueno, es de esos juegos que si uno se propone hacérselos, pues se está para una partidita de unas cuantas horas, ¿no? A mí me... Bueno, no sé, quizá además es el... Yo creo que Houston nos dijo que era su personaje favorito de todos los juegos que había sacado. Y realmente tiene mucho carisma. Pero es cierto, pues lo que acabamos de decir ahora, ¿no? Es probable que tenga, al margen de que a mí me puedan gustar más o menos, es verdad que puede haber juegos de Steve Turner más redondos que el Avalon, ¿no? Pero todos ellos son grandísimos programas. Y a todo el que le guste Steve Turner es muy complicado no disfrutar con un juego suyo. En la posición número 15 tenemos el Flying Shark. Un título, uno de mis favoritos junto a Terra Cresta, ¿no? De estos juegos de naves, aviones, etcétera. Un juego con un insultantemente espectacular scroll suavísimo. Y bueno, un juego de Firebird. ¿Qué podéis decirme de este título? Bueno, de Dominic Robinson, ¿no? Esto es de... es un juego de GraphCall ya dentro de la Telecomsoft, ¿no? Y bueno, pues una vez se fue de Houston, ¿no? Y bueno, es un tío pues muy competente, es el mismo programador que hizo la conversión de Iridium para Spectrum, procedente del Commodore 64, y con un gran dominio técnico de la máquina, ¿no? Y por eso pues ese scroll, y o sea, es un arcade buenísimo, hay gente que dice que bueno, que el tema de que gráficamente esté recargado, que hay veces que te estorba un poquito la visualización de disparos y tal. A mí no, a mí por lo menos no me lo parece. A mí me parece un juegazo que además en uno de los Micromanías últimos de la primera época pues tuvo su portada dedicada. Y a mí realmente me parece casi pues de los mejores arcades que uno puede jugar de este tipo en un Spectrum. Pues pasamos a la siguiente posición y es el título más veces votado. Estamos en la posición 14. Yo creo que es tan votado porque Javi aquí ya tiene mucho que ver. Yo creo que 200 está. Votos por lo menos son de Javi. Estoy hablando del Head Over Heels. Ya estamos. Esto es una falsedad. Esto es mentira. Que no, que merece la posición, hay que reconocerlo. A ver, no, este top yo ahora mismo lo impugno. ¿Por qué no? O sea, Head Over Heels menos del 3-0 no podría estar. Bueno, a ver, no, fuera de bromas, es que aquí hay mucho juegazo y bueno, sí que lo pondría más alto igualmente, también os lo digo, veo algunos arriba que para mi gusto deberían de estar por debajo de este Head Over Heels, no digo aún cuál, bueno, sí, alguno lo digo ya, por ejemplo, Quazatron me gusta, pero mejor que Head Over Heels, lo siento, pero no, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, tienes que tener en cuenta que no estamos diciendo las notas, pero bueno, hemos empezado en 8,47 de media y ahora estamos en 8,48, hay muchos que comparten esa misma nota y es que claro, está muy pegado. Son décimas, y es que el Head Over Heels tiene 8,48 y el ganador tiene 8,54, o sea, son décimas, es que no es nada, o sea, es que están en un pañuelo, ¿no? Y pero bueno, Head Over Heels, es que voy a más a decir de este juego. Es que hemos hablado mucho de él. Yo creo que sería más original que hablaras tú, Alejandro, hasta Jesús ha hablado mucho de él, que no yo. Di algo de Head Over Heels. Es que me da miedo no decir algo bueno, porque igual me pegas o algo, pero no. Di lo que no te gusta de Head Over Heels. Venga, di algo original. No, me gusta mucho. Es un título que siempre me ha gustado mucho. No lo he tenido entre mis favoritos, porque sí que es cierto que los juegos isométricos no han sido siempre mis títulos favoritos. Pero bueno, ya sabéis que yo tiraba más por el arcade. Pero bueno, es un título impresionante. Técnicamente es un título redondo porque la historia, la misión que tienes que llevar a cabo, es un juego asequible, que si le dedicas tiempo vas mejorando. Es un título que lo tiene todo. Es un título que lo tiene todo. Quizá el sonido a mí me parecía un poquito estridente, si tengo que decir algo malo. Pero bueno, es que es por decir una pega muy tonta, porque todo lo demás era un grandísimo título. ¿Qué decir de este titulazo Head Over Heels? Es que no se puede decir nada malo. Yo sí que tengo que decir que, por ejemplo, el título que no está aquí, que cuando acabemos lo diré, me parece intolerable que no esté en este top 20, es un 8,33, creo. Es que en realidad están todos muy cerquita. Pero bueno, esto igual nos motiva o motiva a mucha gente de nuestros oyentes a votar aquí en World of Spectrum y que empiecen a moverse los títulos, porque a poquito que un 1% de nuestros oyentes votaran, pues ya muchos títulos cambiarían de posición. Estoy dando ideas. Pero bueno, paso con el siguiente, que sería otro título de Hewson, y es que Hewson es de las compañías que más títulos tienen aquí en este top 20. Estoy hablando de otro titulazo, es el Nebulus, que también hemos hablado de él en alguna ocasión, y es que además de la originalidad del concepto de título, tenemos pues técnicamente un juego sobresaliente, divertido, también asequible, un juego que te podías pegar horas jugando sin exagerar y era de esos que no lo quitabas rápidamente, o sea que te enganchaba desde el primer instante y bueno, pues uno de, para mí, mis favoritos de Hewson. Y no podemos olvidar, spam, de nuestro propio podcast, de la entrevista a Andrew Hewson, ¿vale? Donde nos comentó cómo de una cosa técnica nació un juego como Nebulus, porque realmente era una virguería técnica. Era John Phillips, ¿verdad, Jesús? John Phillips, sí. Que en una virguería técnica, pues mira, al final salió un juego que realmente es un juego divertido y que sorprende porque en todas sus versiones, allá donde lo veas, la rotación sigue siendo preciosa. En Game Boy, este juego que se llama Castellian en Game Boy, es impresionante también. A mí me parece que, como algún otro título que aparece por aquí, no hay versión mala de este juego. Es un concepto, digamos, que efectivamente empezó como una demo técnica, pero es un concepto de juego, entonces el concepto funciona realmente en cualquier plataforma y estando bien resuelto el efecto de la rotación, pues es un concepto muy clarito, que de hecho es un concepto que ha sido muy copiado en juegos de móviles. O sea, hay un montón de juegos de móviles que consisten en ir saltando y subiendo por una especie de torre que rota y es este mismo concepto, ¿no? O sea, que son como parientes, ¿no?, del Nebulus. Atención, porque en la posición número 12 tenemos el primer y último título español del top 20 para War of Spectrum. Es una pena que tenga que ser el 12, ¿no?, y no el quinto o el sexto. Pero la verdad es que coincido con este criterio y es que para mí es el mejor título de software español. Estoy hablando del Sirfred, de Made in Spain. ¿Qué opináis de que sea el Sirfred el mejor juego español de todos los tiempos desde el punto de vista internacional? Bueno, esto es, en fin, es un motivo de polémica, seguro. Pero bueno, no sé, a mí me parece que puede ser un perfecto representante de eso que acabas de decir, ¿no? Mucha gente opinará que no es justo porque siempre será la Abadía del Crimen, ¿no? Yo particularmente pienso que la Abadía del Crimen es, pues, lo que he dicho muchas veces, avanza su tiempo, muy ambicioso, superado probablemente por las capacidades de los ordenadores que no llegaban a tanto, y me parece visionario, eso me parece increíble que alguien quisiera hacer eso en un ordenador, ¿no? Pero como juego, a mí me parece que los hay mejores, siendo un maravilloso juego, ¿no? Y bueno, Sirfred es también impresionante lo que se consiguió, ¿no?, con ese juego, la cantidad de acciones que podía hacer el personaje, el concepto de una aventura no lineal. Es apasionante como lo hicieron. Y luego es cierto que también tiene sus cosas. Es durillo de control, ¿no? Por el tema de la inercia, el tema de los saltos. Bueno, es complicado de manejo, ¿no? Pero al final, bueno, pues es echarle un poquito de paciencia, hacerse a él. Y bueno, pues disfrutar de todo lo que nos tiene que ofrecer. Y es verdad que todos estos juegos, el Sirfred y la propia Abadía, pues son complicados de disfrutar bajo los estándares actuales de lo que debe ser un juego. Igual que hemos dicho antes que el Ranarama pues ha envejecido muy bien, y eso significa pues que tiene algo que hace que una persona habituada a jugar incluso a juegos actuales pues lo coge y lo entiende, lo disfruta. Y estos juegos son más complicados, son más difíciles, ¿no? Es un tipo de jugabilidad y es un tipo de planteamientos que quizá pues pertenecen a, es verdad que pueden pertenecer a otra época, pero visto con nuestros ojos y entendiendo lo que suponen y lo que ofrecieron, a mí me parecen impresionantes. Hay que decir, y creo que es el momento, ¿por qué no está la Abadía del Crimen en este top 20? Javi, tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, no lo recuerdo muy bien, pero me parece que hubo alguna votación masiva, en plan, ¿sabes? En plan tipo bot, entiendo, de una manera exagerada, porque alguien era muy fan de la Abadía, de aquí era español, muy indignado porque de eso, y votó masivamente. Y claro, eso entonces, por lo visto, Martín lo vio y acabó quitando de ahí. Pero hombre, es una pena porque yo creo que sí que podría estar entre estos, la Abadía. No te voy a decir en la primera posición, pero sí que por gran parte de votaciones españolas podía haber llegado bastante alto. Lo que pasa es que por ese flodeo bestial yo creo que se le pateó directamente. Lo veo injusto, no, también, pero bueno. Yo creo que debería... Es muy bueno, pero es curioso, los ingleses les encantó, pero es un juego que no es de la jugabilidad típica que le gusta a los ingleses. A ellos les gusta un juego con una jugabilidad como más llevadera. No me parece que Sirfred sea tan llevadero, pero bueno, mira por dónde, les gustó mucho. Yo creo, de todas maneras, yo quiero recordar que cuando lo quitó Martin en la Abadía del Crimen, yo por lo menos le escribí y me lo explicó. Y me acuerdo que luego, charlando con él, porque coincidió que le hice una entrevista y tal, me dijo que lo había que lo había perdonado, que lo había vuelto a poner en la lista, ¿no? Yo y sé que ha estado en la lista y se le ha podido votar. No sé qué habrá pasado, no sé si luego lo volvió a quitar o qué. Ya la etapa actual de World of Spectrum para mí ya no es World of Spectrum. O sea, desde que se fue Martin y lo cogió el pájaro este, el del Fogarty, pues ya no es el World of Spectrum que conocimos. Y yo no estoy seguro si está por ahí. El tema es que yo creo que los ingleses lo conocen menos, la Bahía del Crimen, porque normal, sencillamente es que no se vendió allí, no se exportó. Y sin embargo, los ingleses sí lo conocen, ¿no? Sí. Si lo le unes que los ingleses lo conocen y un cierto cariño le tienen y es un juego pues muy emblemático para nosotros, para los españoles, pues igual eso explica que esté ahí y a lo mejor, que no lo he comprobado, pero es cuestión de coger y verse la lista, igual la Abadía pues está por ahí más abajo, no lo sé. Pero la explicación yo creo que sería esa, que no es tan conocido para los ingleses. Totalmente. De hecho, me parece que en Retro Gamer salió un artículo de juegos que no habían sido editados allí o algo así, la Abadía está comentado, pero como juego que no llegó, porque allí no llegó, de manera oficial nunca llegó allí. O sea, eso es. Bien, pues pasamos a la siguiente posición, el número 11. Está aquí el único título de Microgen. Del top 20 y es, yo estoy de acuerdo, el mejor título de esta compañía. Indignante. O sea, tú dices que yo votaba Hat of Archives, pero es evidente que tú has votado Three Wish in Paradise. O sea, ¿cómo puede estar Three Wish in Paradise por encima de Hat of Archives? Me niego de rotundo. Esto ha sido un tal Alejandro Ibáñez que ha hecho ahí un voto bestial. Te conozco. O sea, no, pero fuera bromas, adelante. No me has dejado ni decir el nombre. Three Wish in Paradise, efectivamente. Tiene 244 votos y el Hat of Archives tiene 756. Es pues, igual, pero de esto 243 son. Hombre, hay que reconocer que tienen la misma puntuación. Para mí sí, para mí es un título mejor que Head Over Hills, pero porque sí, tengo que reconocer que bueno, que es una saga que me gusta mucho, es un tipo de juego que siempre me ha gustado mucho y aquí igual y se sale. Es un título que se mejoró de esos primeros juegos originales y bueno, fue una evolución que vale, que se partía de un material muy bueno, pero aquí ya se salieron. ¿Qué decir? Es que hemos hablado mucho de este título. Tampoco yo lo pondría más por encima de un top 20. Yo creo que sí, que lo tendría por encima en mi propio top 20, pero reconozco que yo creo que en general es un título muy para valorar y Microgen merecía tener un título aquí en estas primeras posiciones, la verdad. Bueno, pasamos al título número 10. En la posición décima está Where Time Stood Still. Juegazo, ¿no? Sí, aunque no sé, tengamos en cuenta que este juego ya es del 88. Era un poco pues el heredero directo del Great Escape, de los mismos autores, de Denton Designs. Y realmente yo lo considero un gran juego, ¿vale? Lo considero un juego muy grande, es como más y mejor, en teoría, que Great Escape, aunque la ambientación no tiene nada que ver, aquí estamos en un mundo perdido, con dinosaurios y todo eso, una especie de viaje al centro de la Tierra sin serlo, en este caso, por los protagonistas me refiero, la chica, el hombre mayor, bueno, un poquito eso, ¿no? Lo que pasa es que, siendo un gran juego, yo creo que The Great Escape, el otro juego, es como más redondo con mucho menos. O sea, no sé cómo decir. Este juego está muy bien, es impresionante. Tiene momentos multitarea en que mientras tú estás en los menús te pueden matar. Tiene cosas de eso. Pero quizá en lo grande se hace un poco más espeso en algunos momentos. No sé, o sea, considero que tiene que estar aquí, entre los puede estar perfectamente, pero no me parece tan redondo como el otro juego, que saldrá en algún momento, no me parece tan redondísimo. Y bueno, y tengamos en cuenta, estos son 128K, un juego mucho más grande, mucho más bestia. No sé, como juego merece donde está, pero posiblemente lo dejaría ahí, no lo subiría más, porque hay otros que de ahí por encima con mucho más mérito, con mucha menos memoria y muchas menos posibilidades. O sea que estoy de acuerdo con la votación. Pues pasamos a la posición número 9. Volvemos a ir hacia atrás en el tiempo y aquí hay un titulazo que para mí siempre está en mi top 10, que es Bomb Jack de Elite. ¿Qué podemos decir de este título, ¿no? Pues que es una conversión del arcade muy conseguida, muy lograda, un juego que como decías, Jesús, de los que ha envejecido muy bien, te puedes poner al mando de este título y disfrutarlo como el primer día. Evidentemente con las limitaciones técnicas del Spectrum, pero con una jugabilidad que se ha conservado y muy disfrutable. Yo creo que es de los arcades mejores del Spectrum. Yo podría decir que es una de las mejores conversiones que se hizo en el Spectrum. Y aquí está en la posición número 9. En lo jugable está muy bien. O sea, realmente refleja la máquina perfectamente, los gráficos son muy correctos, los fondos especiales están bastante chulos. Faltaría la música. Este juego le hubiera ido bien en 128K, como las músicas del arcade hubiera molado. También hay que decir que en Amstrad, teniendo la posibilidad, tampoco las pusieron. No entiendo por qué, pero bueno, cosas de eso. Pero bueno, aunque me gusta muchísimo y me parece muy bien la posición, yo diría que en Amstrad es incluso mejor. Ya me podéis pegar, pero yo diría que es incluso mejor. Te has librado de que no grabemos en directo y en persona. Bueno, sí, vamos con la posición número 8. Bueno, titulazo impresionante de la última hornada. Pero bueno, yo creo que siempre he pensado que es el título mejor técnicamente de todo el catálogo del Spectrum. Es el Myth, History of the Making, in the Making, de System 3. Impresionante. Este Myth es, al igual que Rex, con gráficos chiquitillos y todo eso, este es más videoaventura, tiene elementos más tienes que hacer misiones intermedias, digamos, conseguir cosas para luego abrir otras cosas. Los jefes gigantes que aparecen son impresionantes. El toque este de mitológico es chulísimo, el viaje temporal es historias. El tema de los cuando pasas por al lado de un esqueleto y el esqueleto se mueve y hace cosas, o cuando salen de la tierra y es muy Harrausen, tiene un sabor muy, no sé, este juego destila calidad por todos lados y poco más se puede añadir. El octavo me parece perfecto. Pues vamos con la séptima posición, ese que has criticado, Javi, el Quazatron, sí, de Houston. Oye, que me encanta, que me encanta. Lo que pasa es que es como ya ha dicho Jesús, es un poquito, el Ranarama tiene cosas de este luego, o sea, esto de las runas, aquí allí eran runas, aquí son otras cosas, pero también robas poderes a los robots, historias, igual que Magnetron en su segunda parte, historia, luego tiene el minijuego aquel de las flechas uno contra el otro, y tal. O sea, tiene cosas comunes, historias e ideas comunes, y hombre, quizás sorprende que esté por encima de Ranarama, para mi gusto. Yo lo veo un poco peor, ¿no? Tiene momentos de parpadeos, ciertas historias también, es algo más antiguo, es un poco anterior, y tiene un scroll, cuando hay scroll, un pelín brusco, la verdad. Pero el personaje destila, no sé, es un personaje que cae bien. Era Klepto, ¿verdad? Jesús, me parece recordar. Ah, Klepto, sí, sí. Eso viene de lo de Klepto, viene porque como es un robot que lo que hace es quitarle a los demás las armas y todo eso, pues ahí viene. Pero Jesús, a ti, tú lo llegaste a jugar en su momento antes, o sea, antes de Ranarama. Yo creo que no lo jugué antes que Ranarama, y eso perjudica un juego también, ¿no? Jugar antes al que viene después que al que viene primero. Sí, yo sí lo jugué antes, sí, sí, sí. Y hay mucho además. Tiene sus cositas, hay un scroll un poco molesto y tal, pero a mí me parece un juegazo. Es como, bueno, además se maneja un poco a lo Gyroscope, ¿no? Así, pero un poquito más controlable. Y tiene muchos detallitos, o sea, el hecho de que, no sé, pues según lo que lleves y tal, pues el robot va más rápido o más lento, tiene armas de todo tipo, tiene una que es como la más potente, que simplemente le das al botón, le hace ahí como un chispazo y se carga a todo lo que, a todos los robots que no tengan un blindaje adecuado, pues se los carga, ¿no? Entonces como el objetivo es cargarse todos los robots del nivel, pues es una gozada cuando coges el arma y le haces chas y te cargas a lo mejor a 5 o 6 robots a la vez, ¿no? O sea, tiene cositas que molan mucho. Sí, ese os iba a mencionar el Gyroscope porque siempre me recordó un poco en la mecánica, pero siempre valoré más este otro Gyroscope porque era más simple y no sé, tenía los mismos defectos, el scroll, etcétera, pero la jugabilidad era más simple y era un poquito más divertido para mí, para mí. Pero bueno, mira, Ecuacentrón. Anda que no se nota, tú mismo lo has dicho, eres de arcade. Gyroscope es un juego muy de arcade, muy Marvel Madness, y este es un poco, tiene elementos de aventura, va al tema de robar los de esos. Tú eres muy de arcade, ¿eh? Y ya lo eras antes. Siempre, siempre lo fui. Ahora no, pero en el pasado sí que lo fui. Vale, pues en la posición número 6, el sexto, ni más ni menos que Mubi de Imagine. Titulazo que Pues justo mencionamos en el pasado programa y en el penúltimo también, o sea, en el anterior, y quizá ya no tengamos que pararnos mucho, pero bueno, merecidísima sexta posición, ¿no? Es uno de los mejores del Spectrum, un título isométrico con una aventura de lo más interesante. Jesús aquí va a hablar, nos podemos ir tú y Alejandro, dejamos a Jesús y va a decir mil virtudes de este juego. Pues no sé, pero hablad vosotros. No, porque no hay nadie mejor que tú para Mubi, o sea, realmente es un juego que yo en su momento no disfruté, o sea, realmente no me atraía nada, precisamente por ser, dentro de ser isométrico, es que no se parecen nada a los que a mí me molaban, o sea, tipo Ghetto Blaster Heroes. Con el tiempo me di cuenta de mi craso error, menos mal, lo disfruté y es un juegazo con una ambientación brutal y de los mejores en eso en el Spectrum, o sea, que menos mal. Yo creo que es lo que tiene, ¿no? O sea, que es, además gráficamente es como muy distinto a otros juegos, ¿no? O sea, que es verdad que técnicamente puede no estar igual de pulido, ¿no? Pero porque es un juego un poco distinto, que tiene otro ritmo distinto. Tiene el tema este de los iconos, el poder hablar mediante bocadillos con otros personajes, con frases sencillas, pues, para obtener pistas o para ver si un personaje es bueno o malo. Tiene esta cosa de de Tania, ¿cómo era? Tania y Vania, no me acuerdo ya de los nombres, que eran las dos hermanas, estas gemelas, que una lo que hacía era que te iba llevando a habitaciones que están llenas de enemigos para que te mataran y la otra te dirigía a la habitación donde estaba el malo, ¿no? Y no sé, bueno, sobre todo es sí, esa ambientación que tiene, ¿no? Esa historia de novela negra que la cual te acaba metiendo, ¿no? Tiene cosas ahí como un poco surrealistas, tiene ahí como perros que botan y cosas así, pero no sé, el juego a mí me parece un clásico, ¿no? Me parece que está muy bien y además es que es un programador pues muy, muy competente el autor, que ya sabéis que es yugoslavo y bueno, en fin, pues como digo, un clásico, a mí me parece bien que esté en esos puestos. Pero es curioso cómo después sacó el Phantom Club, que era un juego como más cercano, o sea, más, no voy a decir comercial, pero más, ya más tenía sus saltos, tenía un movimiento como más ágil aparentemente, quitaba el tema de los iconos, pero a mí Phantom Club me parece un juego bastante peor. Me aburren bastante, muchas pantallas, pero no me capturan nada. Y este juego, en cambio, le veo una personalidad tan brutal que de lejos me quedo con Moby antes que con su heredero, Phantom Sí, Club. yo creo que quiso decir, o sea, se dejó llevar precisamente por eso, por decir, bueno, le voy a dar un mayor ritmo, lo voy a hacer un poco arcade, que se disparen entre superhéroes, no sé qué, poner un sistema de rangos, misiones, y al final era interminable el juego, porque era una cantidad de pantallas tremenda, todo igual, era muy repetitivo al final. Pero bueno, yo creo que al final el bueno acabó siendo el muy. Pues pasamos ya a la posición ni más ni menos que 5. El quinto juego mejor de la historia para World of Spectrum es The Trapdoor de Piranha, pero como vamos a hablar de él en la sección, en el tema principal, nos lo ahorramos aquí, no vayamos a hablar dos veces del mismo título, y pasamos con el siguiente, el cuarto. El cuarto es ni más ni menos que Turbo Sprint, también un título que hemos mencionado muchas veces, de Durell. Y no sé si consideráis justo que esté aquí en la cuarta posición. A mí me parece un juegazo Turbo Sprint, que os queréis que os diga. No sé si tiene que estar ahí, tiene que estar el Saboteur antes o qué, ¿sabes? Que yo creo que sí. Pero a mí es que, o sea, el Turbo Sprint es que me encantaba. O sea, yo he jugado horas y horas con que me molaba muchísimo eso de empezar ahí en ciudades distintas, porque tenía varias ciudades distintas, varios mapeados, y esto de empezar a ir con el mapita controlando por dónde van los coches de la droga, a ir persiguiéndolos, irlos deshabilitando a base de darles golpes y tal. Joder, es que no sé, es que era como un Chase HQ urbano antes de que hubiera casi la recreativa, no sé. O sea, a mí me parecía una pasada. Y que fuera al final un juego de conducción con ese nivel de detalle, lo de los semáforos, el intermitente que se viera, que pudiera repostar en una gasolinera. O sea, a mí me volaba la cabeza. A mí es un juego que me encantaba. O sea, hay gente que dice, bueno, el antecesor del Grand Theft Auto y tal. Bueno, a ver, no nos pasemos. Pero es verdad que tiene algo de eso también, ¿no? Pues pasamos ya en el top 3. Tercera posición, el tercer mejor juego para World of Spectrum es Firelight. Tenemos un nuevo título isométrico aquí en este listado, y no va a ser el último. Para mí, y muchas veces lo he mencionado, uno de los mejores, por no decir el mejor isométrico. Nuevamente, yo creo que podemos valorar en este título la ambientación. Sí, en Movie también decíais, y estoy totalmente de acuerdo en que la ambientación era uno de sus principales puntos a favor, este Firelight conseguía, no sé, unas sensaciones únicas. Era una sensación de, no sé, es que te metía en el título. Yo creo que también, partiendo de la música inicial, ya te metía en el bolsillo con la pantalla esa de carga del cuervo, y bueno, ese protagonista tan carismático con su arma, con sus diferentes posibilidades con movimientos, subir escaleras, caer, levantarse sobre objetos, y todo sobre unos decorados muy bonitos, variados, bonitos, y bueno, yo creo que un título muy muy disfrutable, y que bueno, lo petó en aquella época, me acuerdo, tanto en las revistas inglesas como aquí en las españolas. Fue un juego que en cuanto llegó enamoró a muchísima gente, y no me extraña. Yo creo que un merecidísimo tercer puesto. No fue a mí que capturara, la verdad, pero bueno, yo creo que esta sección está siendo un poco debate. ¿Cuál es el mejor isométrico? Nada para debate. Javi, es que te digo de nuevo, si llegamos a grabar en persona, en directo, es que no te libras hoy, ¿eh? A mí Firelight no me acabo de capturar nunca, ¿eh? El tema del cambio de pantalla, por ejemplo, es realmente lento, para mi gusto, ¿vale? Y sobre todo, por favor, en la versión 128K se hace insoportable, porque la música se entrecorta, son cosas que dices, ¿por qué pasa aquí, no? Dices, esto no tendría que ser así. Luego sí que tiene cosas que están originales, el tema del peso de los objetos, que estos son detalles que están bien. No me gustaba nada tampoco el control, o sea, el teclado era, que pusieron, era bastante peculiar. A mi gusto, no me acababa de eso. Eso te acostumbrabas con el tiempo. Y sí, sí, lo que decías de la gravedad y todo eso era un puntazo. Es que, joder, que en un juego de Spectrum tuvieras eso, era un detalle importantísimo, no sé. Para mí es una asignatura pendiente, ¿eh? Igualmente, porque no le acabé de pillar el punto. Luego las luchas con espada lo veía todo como muy tosco, quizá, no sé. No me acabo de... En su momento no... Pero bueno, también me pasó con Movie, y luego me apareció un juego excelente, con lo cual nunca se sabe, ¿no? Aún puedo admirar lo que se merece este juego. Pero ya os digo, las cosas malas que tiene me pesan, ¿eh? Me pesan en este juego. Quizá más de lo debido. Y el paso de pantalla... Siempre había un paso de pantalla fundido en negro durante... Pero en este juego era un poco... No sé... Bueno, corramos un tupido velo y pasemos a la posición número 2, que es The Great Escape. Este sí, el último isométrico, ya estamos en la posición número 2 de Ocean, y bueno, pues ya lo hemos mencionado cuando hemos hablado de Where Time Stood Still, y es que The Great Escape salió antes y lo petó porque nuevamente nos encontramos con un juego isométrico muy variado, con personalidad propia y muy muy jugable, ¿no? ¿Qué podéis decirme de este título? A mí, por ejemplo, este me parece bastante superior a Firelight, precisamente, Me parece un juego mucho más, me atrae muchísimo más ya en todos los sentidos. La temática es un juego adulto para el Spectrum, o sea, una realmente el tema del que trata es duro, es una cosa dura, tiene suspense, tiene, no sé, a mí personalmente el control es mucho más sencillo de aquí a Lima y me parece que es un juego muy redondo, muy redondo. Por eso cuando ha aparecido antes Firelight, digo, yo personalmente este lo pondría por encima y está por encima y me parece bien, la verdad, lo siento, sé que me matarás, pero Great Escape yo creo que merece estar entre los dos o tres podium de los isométricos, para mi gusto. Y bueno, y pasamos con la última posición, la primera, mejor dicho, el mejor juego para World of Spectrum. Es un titulazo, aunque no estoy nada de acuerdo en que sea el mejor juego de Spectrum, ni muchísimo menos, pero bueno, hay que reconocer que es un título de pieza a cabeza, que es R-Type, de Electronic Dreams. ¿Qué opináis de que esté este título aquí en la primera posición? Sorprendente. Directamente, los shoot'em up tenían tanto peso en la época para estar el número uno. Yo creo que no, ¿eh? O sea, bueno, ni de lejos. Hay que reconocer que es una conversión brutal, está muy bien hecha. Es buenísimo, pero para ser uno de los juegos, o sea, yo me sorprende. O sea, yo vería más arriba, más lógico estuviera arriba, yo qué sé, un Saboteur o un, por decir algo, Target Renegade, que no un R-Type. Me sorprende, ¿eh? O sea, no es un... El Shoot'em Up nunca ha sido un tipo de juego masivo en nuestras máquinas. Precisamente en nuestras máquinas no. Era más típico los plataformas, los arcades. Y de pronto que esté R-Type, para me que, flipa. Para que te fíes de la democracia. Esto es lo que ocurre cuando pones urnas. Muy mal. R-Type no puede ser el mejor juego. Claro, lo empujo. Claro, yo sé que tú pondrías ahí Rainbow Island, por ejemplo. Por ejemplo, no, que no quería mencionarlo, sí, ya lo he mencionado antes, pero efectivamente que no esté en el top 20. Ni siquiera está en el top 20, ni tampoco Target Renegade, ni muchos otros que te sorprenden, ¿no? Pero en especial este me sorprende por no ser un género tan masivo en el Spectrum, la verdad. Pero eso sí, como lo hemos dicho, excelentísima conversión, o sea, es otro juego de... Apenas conozco versión mala en ninguna máquina. Y R-Type en Spectrum sorprendía por su colorido, sus enemigos finales, sus historias. O sea, era un grandioso. Lo tenía todo. Grandioso. Tenía todo lo que le hacía bueno al original. Entonces, claro, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que, bueno, aquí ya entran temas también muy de gustos personales, etcétera. Desde luego, técnicamente y como conversión es espectacular. Pero, claro, aquí ya hay muchísima gente que ama este título en arcade, en Super Nintendo, en cualquier máquina. Y, bueno, pues aquí la democracia ha hablado. Son 518 votos. También es uno de los más votados. Pero también insisto en que los tres primeros están en la misma puntuación, 8,54. Y pasa también como, por ejemplo, en los tops de, yo qué sé, IMDb, de cine, ¿no? Que también te encuentras algunos títulos que dices, ostras, ¿cómo puede estar esta película? Pues bueno, es que vota muchísima gente y al final son medias que están todos ahí pegados y dices, bueno, pues que por una décima más uno pasaría de la posición 30 casi al 1. Es que en realidad es así, ¿no? Pero bueno, hoy hay que respetarlo y no sé, Jesús, ¿tú estás de acuerdo con esta posición? No, y además es que me apena un poco que el que representa el número uno en una lista, que puede variar, a lo mejor cuando la gente oiga esto, pues se mete ahí y es otro juego, ¿no? Pero me da un poquito de pena que sea R-Type, porque yo lo asocio ya a otra cosa, o un arcade, o lo asocio a consolas, o lo que sea, ¿no? Pero no lo asocio a un Spectrum, dentro de que sea una estupenda conversión, ¿no? Y siempre me apetece ver algo que sea más propio de la del Spectrum, claro. No una conversión, ¿no? Entonces, bueno, ojo, hay conversiones que para mí son muy de Spectrum. El Bomb Ya es como muy de Spectrum para mí, ¿no? Esa versión en concreto, ¿no? Green Beret u otros que, ¿no?, son conversiones casi con carácter propio, ¿no? Con sabor propio de Spectrum, sí. Eso es, entonces alguien puede decir, oye, pues lo mismo pasa con el R-Type, pero yo no, fíjate, no lo veo tan así, dentro de que lo buenísima que es, no lo veo de esa manera, no lo veo tan personal y tan, no sé, yo creo que hay tantísimos juegos de Spectrum que merecerían estar ahí arriba en lugar de este juego, que me da un poquillo de un poquillo de pena, pero bueno, esto que va variando, o sea, no sé, y que cada uno al final queda lo mismo, es un es una lista y cada uno pues tenemos nuestro favorito y seguramente varios, o sea, yo creo que es muy complicado que alguno de nosotros diga, no, mi favorito es este, salvo Javi, por supuesto, que tiene uno muy claro, pero bueno, es difícil. Pero es curioso las grandes ausencias, ¿eh? O sea, por ejemplo, que entre los 20 primeros no esté Malik Miner o Jesse Willey, que son muy suyos de los ingleses, sorprende, cuanto menos, ¿eh? A mí me ha extrañado que no esté ninguno de los dos. El Saboteur, que no esté por ahí también. Yo qué sé, alguno más de Ultimate, Night Lord, Jetpack, ni uno de ellos. Saboteur está el 39 y, bueno, el Thanatos está el 38. Hay títulos, claro, pero Thanatos, es que estamos hablando de 8,41 de puntuación, o sea, son 6 décimas menos que el top. Son mínimas, pero ya te digo, sobre todo Manning Miner, con lo que significa y toda la historia, que no esté aquí arriba ya, me sorprende mucho, la verdad, me sorprende en cantidad. Y en cambio hayan metido otros que quizá no son tan... El Dundarak puede ser muy bueno y todo eso, pero que esté por encima de Manning Miner en popularidad de voto, hostia, me sorprende, ¿eh? El Match, Day está al 84, por ejemplo. Bueno, los Match Day no hay ni... De deportes realmente no hay ninguno aquí arriba. Y es que hay muchas ausencias que Tarsier Renegade, que no esté entre los 20, también me sorprende. No sé, Rainbow Island, lo que hemos dicho. Yo qué sé, es que hay tantos que se han quedado fuera de los 20 primero que sorprende. Bueno, pues os propongo, bueno, Back to School, os propongo hacer este listado dentro de unos meses, en la temporada que viene, a ver cómo ha evolucionado y a ver cuál sube y baja. Puede ser interesante. Sobre todo después de este programa, seguro que muchos se animan a votar. Llegó el momento más esperado por muchos, y es que tenemos que decir que esta entrevista a Matthew Smith, cortesía de los amigos de Retromaniac, es muy breve, ¿eh? O sea, no esperéis una gran entrevista, quizá en algún momento nos sentemos con él y pausadamente hagamos una extensa entrevista haciendo preguntas de todo tipo y que él se extienda, pero bueno, es un atraco que le hicimos allí en la expo, nuestros amigos de Retromaniac, y bueno, pues son respuestas breves, pero intensas, una entrevista curiosa que, bueno, a título anecdótico y sobre todo para poder decir que tuvimos a Matthew Smith, este mito viviente aquí en el programa, pues bueno, pues escucha rápido y seguro que os gusta. Vamos allá. ¿Cómo visualizabas cada fase de Manning Miner en tu cabeza cuando las creabas? ¿Como recorridos y saltos? ¿Como pequeñas historias que contar? ¿Como código? Como recorridos y saltos. El resto iba viniendo después. Muchos saben quién fue Eugene Evans. ¿Tanta rivalidad teníais? Sí, él era famoso por ser joven y conducir un Ferrari. Pero él estrelló su Ferrari. Bueno, pero has acabado siendo tú el famoso. Podría ser, pero estoy seguro que él también. Probablemente él es todavía rico. Probablemente viva en una casa. Willy, tras Manning Miner, se convirtió en millonario. Tras Jesse Willy, iba a ser perseguido por Hacienda. ¿Cuánto de tu vida estaba en Willy? by Customer Radio. Yeah. It was a Customer Radio for the past people. Was, oh, right. Try to catch him. How much of your life, of the real life, is in the world? Nah, not much. No mucho. Nintendo tuvo a Mario, Sega a Sonic. ¿El gran icono del ZX Spectrum fue Willy? Podría ser. Si hubiera continuado haciendo juegos, tal vez el Spectrum todavía estaría por aquí. ¿Has visto Bandersnatch? Sí, fue... ¿Cómo ves el paso a la pantalla de lo que viviste en primera persona? Y fue, no sé, fue como mi vida. ¿En qué momentos te sentiste realmente feliz durante tu vida de programador? ¿Imaginando en Italia cómo iba a ser tu money miner, programándolo? En Italia, fueron buenos tiempos. ¿Qué cambiarías de tu vida si pudieras? Nada. Used to be a website called Where is Matthew Smith? Hubo una página llamada Where is Matthew Smith, a la que contestaste con otra web tuya llamada Matt is Here. No, yo no la hice. Fue un amigo. Si ahora hicieses una web continuando la serie anterior, ¿cómo la llamarías? ¿Matthew Come Back? Podría ser, pero no tengo ninguna página de momento. ¿Has pensado en volver a desarrollar juegos? Sí, pero solo cuando pueda permitírmelo. Cuestan dinero. ¿Qué tipo de juegos? Me gustan los juegos modernos, aunque ya son antiguos ahora, de hace sobre 20 años. Los volvería a poner en marcha. Juegos 3D. ¿Sueles jugar? No. ¿Qué juego te hubiera gustado diseñar o programar en la época? Doom. Good choice. Doom. Por Carmack. ¿Qué te parece la atención que tienen los videojuegos y sistemas clásicos en la actualidad? Es increíble. ¿A qué te dedicas de momento? Estoy viendo la manera de volver. Me interesa mucho la robótica y la inteligencia artificial, pero cuesta mucho dinero. Para desarrollar, ¿lo harías trabajando para otra compañía o querrías ser tu propio jefe? Mi propio jefe. No puedo trabajar en equipo. Un sueldo regular está bien, pero yo haría las cosas a mi manera. I wanna be there when you open your eyes. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. Continuamos con el tema principal. En esta ocasión vamos a analizar la compañía Piranha. Una compañía prolífica en títulos de calidad, más que en cantidad, en calidad. Y lo vais a comprobar cuando demos el repaso habitual a sus títulos. Pero antes de nada viene el momento más interesante, que es el de conocer su historia. Y nadie mejor que Jesús para que nos ilustre y nos cuente qué fue esta compañía, cómo nació, cómo se desarrolló y seguramente cómo acabó. Cuéntanos, Jesús. Bueno, voy a ser así como muy breve, que no quiero yo enrollarme mucho. El caso de Piranha, era la división de software de la editorial Macmillan, ¿no? La editorial Macmillan empezó, digamos, su actividad produciendo software muy pronto, cuando era Macmillan. Es decir, que llegó a un acuerdo con con Sinclair y empezó a producir una serie de software educativo. Hizo pues un pack como de 8 o 9 programas y bueno, pues orientado al sector educativo. Lo recordaréis porque tienen estas cajas así un poquito estilo Ultimate. Si os metéis en eBay o en cualquier lado las veréis muy fácilmente. Y tenía algunos programas que estaban más orientados a niños para aprender a leer. Había otros que eran como, bueno, pues sobre naturaleza, animales, survival, igual lo recordáis con esa imagen ahí como de un águila o algo así. Había esta serie se llamaba Science Horizons. Bueno, en fin, que trataban una serie de temas relacionados pues con naturaleza, temas sociales. Había uno que era como una especie de juego de tablero. Quiero recordar que había también un Scrabble, puede ser. No recuerdo bien. Bueno, estos títulos tuvieron bastantes ventas, porque estamos hablando de los primeros años de software para Spectrum. Luego posteriormente pues vieron que el tema de los juegos pues era el que realmente empujaba fuerte en el mercado y les interesó entrar ya directamente en ese mercado de los juegos puros y duros, ya lejos de la parte educativa. Y para ello pues crearon un sello que se llama Piraña, que era pues esa división de software de Macmillan. Ellos lo que buscaban era fundamentalmente licencias de libros, licencias de programas de televisión, licencias de cómics, porque no querían perder esa vinculación con el mundo editorial. Es decir, quedaba un poquito feo que se llamara era Piraña, pero que se sabía que era Macmillan y que no tuviera absolutamente nada que ver con el tema de los libros, y por eso buscaban un poco esa vía, ¿no? ¿Qué hicieron? Investigaron pues a través de su director editorial, que se llama Tony Feldman, que luego es una persona que ha escrito pues multitud de libros, ha hecho conferencias, etcétera, sobre tecnología, informática y tal. Pues buscaron licencias de cine un poco raras, o sea, quiere decir que por ejemplo Nosferatu pues es al final una licencia de la película, ¿no? De la película clásica. Trapdoor es una licencia de un programa infantil de la BBC, ¿no? Y buscaron también licencias de libros, como era el caso de Color of Magic, que es de Terry Pratchett, en un momento en el cual Terry Pratchett pues no era tampoco muy conocido. Es decir, que había sido el primer libro de la serie, libro por cierto que ni de lejos es el mejor de la serie de libros de Terry Pratchett. Y bueno, pues entonces no era muy conocido, vieron ahí un potencial y acabó convertido en una aventura conversacional, ¿no? Para ello contaron con Delta 4, ¿no? Con Fergus McNeil, que era el que hacía, el que se ocupó de hacer esta adaptación, ¿no? Y bueno, tuvieron un recorrido, digamos, corto, con no muchos títulos, con una calidad bastante apreciable y con algún bombazo, con algún clásico, ¿no? En general, bueno, pues yo creo que se recuerda al sello pues con agrado y que tuvo pues eso, pues una trayectoria pues no sé, yo la verdad es que sí que diría que bastante regular en cuanto a calidad. Es decir, que todos los juegos tenían su puntito de calidad, no había ninguno excesivamente malo. Pero digamos que no tenían una línea muy clara de estilo, ¿no? Es decir, que tenían a diferentes programadores y diferentes equipos ahí trabajando, pues tenían a Don Priestley por un lado y tenían luego pues a Delta 4, a Design, que fueron los que se ocuparon del Nosferatu, pero cada uno tenía su estilo, su manera de hacer las cosas, no tenían indicaciones de cómo funcionar, de qué debían hacer, y cada uno fue un poco a su bola, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy todo como muy muy muy variado, y como no tenían mala gente programando, pues fue bastante, digamos, en general, el resultado pues estuvo bastante bien. Quizá también habría que comentar, bueno, que dejaron de publicar en el 87, o sea, tuvieron una vida corta, y dejaron bastantes títulos anunciados en revistas, pero que no llegaron a sacar, ¿no? Halo Jones, Roy of the Rovers, que es un juego de fútbol, versiones en 16 bits de juegos como Flunky, que no llegaron a aparecer, y luego pues algún juego de basado en la cabecera de 2000 AD, como el juez Dredd, que apareció anunciado en alguna revista, pero nunca llegamos a saber de él, ¿no? Nunca llegó a aparecer. Y es una pena, porque bueno, viendo cómo quedó Rogue Trooper, que no estaba del todo mal, pues a uno le entraba un poco la curiosidad de cómo hubiera sido ese juez Dredd para Spectrum. Pero bueno, nos quedamos sin saberlo. Bien, pues vamos a hacer el repaso a los títulos de esta compañía. Vamos a seguir un orden aleatorio y bueno, vamos a empezar a hablar del Nosferatu. Javi, uno de tus juegos buque insignia, ¿no? El Nosferatu. Mira, sí, otro que podía haber estado en la lista del top 20 perfectamente, para mi gusto. Pero bueno, Nosferatu, aparte, tiene una cosa para mí sentimental, ¿no? Y es que es el primer juego que se compró mi hermano mayor, el Nosferatu. Mi hermano Antonio lo compró y le dedicó, posiblemente es el único juego, yo creo que de Spectrum, que ha jugado muchísimo, y fue ese, el Nosferatu. Yo lo veía, al principio no me enteraba de nada, pero luego lo acabé viendo esto que tenía de las dos partes, una primera parte que tenías que conseguir las escrituras, la llave, y luego largarte para que luego los Nosferatu te persiguiera y no sé qué historias. Era un isométrico con una grandiosa ambientación. Este es de esos que puede competir, tipo Great Escape, tipo Farley, que tienen mucha personalidad, ¿no? Que casi te olvidas de que esté inspirado en una peli o no, la verdad. O sea, tiene, claro que lo sabes, pero te olvidas porque el juego tiene esa personalidad propia, esa, dentro de los isométricos, sobre todo eso de la segunda parte, de que te siga Nosferatu y tengas que mantener las distancias y todo eso mientras te atacan vampiros y cosas así. Sorprende, tiene una jugabilidad distinta a muchos isométricos del momento. Tiene una música horrible, que afortunadamente se puede desactivar, menos mal, porque es su punto más débil, de lejos. Pero en todo lo demás es un juego muy redondo. Me parece una de las videoaventuras mejores isométricas del Spectrum, junto a Great Escape, como he dicho, Movie o Firelight. Y sin duda, pues para mí, no sé si decir el mejor juego de Piranha. Yo siempre lo llamo Piranha, no sé por qué, pero bueno. Pero es un juego que me capturó muchísimo, y es lo digo, ese toque sentimental por ser el primero de tu hermano, que lo ves como espectador, es un juego que puedes disfrutar viéndolo jugar, cosa que no todos los juegos puedes, y sinceramente, poquitos fallos le veo, excepto la música y aquello de que en la segunda parte muchos personajes tengan todos el mismo gráfico, supongo ya limitaciones de memoria. A mí me parece un juego muy redondo, sin duda un juegazo, y la verdad que cuando mi hermano se lo quedó, es de los pocos que se quedó propios del Spectrum, y luego me lo tuve que pillar porque lo quería sí o sí. ¿Y qué me puedes decir del Rogue Trooper? Uf, Rogue Trooper es un juego basado en cómic, es de 2000 AD, Jesús, porque tú eres esto de cómic, eres más... Este es de 2000 AD, que es el soldado este del futuro, de este futuro ahí distópico y postnuclear, que tenía integrado dentro de su cerebro como unos chips de tres personalidades, ¿no? Que iban hablando y le iban diciendo cosas y tal, y eso está bien representado en el juego. Es curioso, no es que aporte tampoco como gran cosa, pero bueno, van dando pistas, te van diciendo, oye, por aquí no vayas, o... sí. Y bueno, y eso de que te vayan hablando, pues bueno, tenía cierta gracia, ¿no? Es curioso, lo que pasa es que es un juego que uno de los factores negativos que tiene, entre comillas, es que es muy fácil. O sea, realmente es fácil de acabar. Sí. Es darte ahí unos paseitos y... Sí, la verdad es que no... Tenías que conseguir, me parece, 11 cintas, si no recuerdo mal, irte luego a una especie de nave y ya está. Pero es que lo puedes conseguir en una partida relativamente fácil. Sí, si sabes dónde están ya, pues es que no tienes casi ni que perderte por ahí paseando, pues más fácil. Claro, aún. Claro. Y lo que pasa es que es un juego, yo no voy a decir que sea malo ni muy bueno, es un juego un poco fallido, ¿no? Porque intentar mezclar un isométrico con una especie de comando queda extraño al final, ¿no? No es un juego que se queda medio camino de nada, de todo y de nada, ¿no? O sea, resulta agradable, pero tampoco es un juego que me hubiera sorprendido que hubiera acabado en software barato de entrada y en software barato lo hubiera visto hasta un gran juego, dado el precio, ¿no? Pero como juego a precio caro y todo eso, pues es un juego, yo creo, medio, que no es malo, pero tampoco es muy bueno. Se queda a medio camino de todo. Yo creo que si le hubieran dado más complejidad al juego, o sea, quiero decir, hubieran complicado un poco la trama, hubieran hecho alguna cosita con un poquito más de gracia, hubiera sido un muy buen juego. Porque, es que además, ¿no te da la sensación de que te tienen que disparar mucho para matarte? Es demasiado fácil. Sí, es que realmente no tiene mucho misterio. A mí, o sea, a mí con el tiempo, luego cuando jugué a los Fallout y tal, no podía evitar acordarme de un poco de este juego, no sé por qué. Y siempre me ha saltado ese pensamiento, ¿no? Porque sí tenía algo ahí que me atraía, pero luego es que el juego en sí no tenía gran cosa. Y yo pensaba, joder, si hubiera tenido, yo qué sé, si las voces esas hubieran tenido como más gracia, te hubieran dado pistas, hubieras tenido que encontrar cosas, luego ir a otro lado, luego... No lo sé. O sea, es... Pero claro, ya hubiera sido más propio, pues, efectivamente, de otro ordenador y de otro... No lo sé. Pero yo creo que se lo podían haber currado más en lo que es la historia y todo esto, ¿no? Porque al final es lo que dices tú, es simplemente pasear recogiendo cosas y llevarlas a un sitio y ya está. Entonces, yo creo que precisamente ese tema de las conversaciones y de los personajes y tal es lo que daba pie a que hubiera tenido un toquecito aventurero un poquito más currado y más desarrollado. Y se queda pues ahí como a medio camino. Entonces queda un juego, bueno, pues que está bien, que tiene su toquecito curioso, pero pues luego se queda un poco en nada. Pues vais a hablarme ahora del Strike Force Cobra. Seguimos con isométricos, no sé qué pasa. Todo es isométrico. De este es diferente, ¿no? Por eso este es más colorista. Y este era para la infiltración, ¿no? Con distintos personajes. A mí lo que pasa es que este juego me gusta mucho la idea, me gusta mucho el concepto, me gusta mucho muchas cosas, pero luego cuando lo ves en pantalla hay unas ralentizaciones tan bestiales. Esto sí que es... Tú sabes lo del downgrade que se habla ahora, ¿no? O sea, de la caída de FPS. Pero es que esto es brutal. O sea, en este juego se cae directamente, se baja a mínimos. Y eso le hace perder puntos, muchos puntos a este juego. Bueno, sí, la portada también, ¿eh? La portada le hace perder bastantes puntos también. Bueno, eso mejor no de eso. Una mala portada puede... O sea, una buena portada puede ayudar, pero una mala portada no ayuda, digamos. Pero no sé, a mí me parece que este juego podía haber sido mucho mejor si no sé dónde está el problema de esas ralentizaciones, pero es que le hacen caer tanto al juego. No sé tú, Jesús, si te pasaba igual. Sí, es un poco lo mismo. Es una buena idea, muy atractiva, porque es un poco de infiltrarte y esquivando cosas y no sé qué. Pues es atractivo. Hay un saboteo 3D, isométrico, sí, no sé. Sí. Pero se queda así, es como que al final no acaba de estar bien resuelto y técnicamente e incluso gráficamente le falta ahí ese punto ahí de diseño. Es que hay veces que con los juegos te da la sensación de que hacen, más que tener una idea de diseño y diseñarlo bien y tal, te da la sensación de que hacen lo que pueden, ¿no? O lo que les sale, ¿no? Y es una sensación que también tengo yo con este juego, ¿no? Que le falta ahí también un poco un toque de atractivo gráfico y de todo, ¿no? Pero bueno, no sé, casi podríamos decir que es el mismo caso del juego anterior, de cierta forma, ¿no? Que es una buena idea o una idea con posibilidades que luego se queda ahí como a medio camino. Pues el siguiente título sí que es una buena idea y además bien ejecutada. Antes hemos aplazado a esta sección a hablar de este título que estaba en el top 20 de WoS y es The Trapdoor. Thank you. título encantador como pocos, colorido, gráficos inmensos, divertidísimo y con historia, con una línea argumental en la que seguir, pero al mismo tiempo con cierta libertad de juego. ¿Qué podéis decirme de este Trapdoor? Difícil como pocos, también hay que decirlo. Poquitas pantallas, muy vistosas, con unas misiones algunas un poco peculiares, yo que sé, darle en, para que un gallo, una gallina, bueno, era un gallo me parece, encima, no sé. En teoría tenía que ser gallina, pero bueno, que le tienes que dar un golpe para que luego caiga el huevo y no sé qué historia, y luego freírlo, unas historias que bueno, eran complicadetas ya solas, pero el juego destila personalidad por todos lados, sorprende los gráficos, el tamaño de los mismos, las animaciones, los ojitos que se mueven, la rana que tienes ganas de tirar todo el rato por la trampilla, la calavera que en teoría no la has de hacer, pero también cuando te cansas la tiras y la haces volar. Yo lo hice varias veces. No sé, tiene muchos detalles, es muy simpático y sin duda, para mi gusto, es como la culminación de muchas cosas de Don Priestley, que luego sí hizo continuaciones, hizo otros juegos, pero a mí el que más me gustó, de a pesar de todo, es este Trapdoor. No sé, me parecía muy equilibrado en ese sentido, a pesar de lo que he dicho, dificultad brutal, pero es que ver aquello en movimiento, no sé, Popeye me dejó frío, pero este me acabó de capturar mucho y sin duda, para mi gusto, es el juego de Don Priestley que más y de lejos me gusta. Sí, sí, a mí también. A mí me parece su mejor juego. Habrá gente que diga, hombre, flunky. Pero, pero a mí me parece mejor este, sí. Y sobre todo pues por el encanto que tiene. Y incluso por lo bien que adapta la serie. O sea, para el que la haya visto, porque la curiosé y realmente es que la adapta bien. Es una muy buena idea, ¿no? Y a mí ese concepto un poco de cocinar los platos que te van pidiendo, ¿no? Que hay como pues 3-4 platos y que incluso se pueda terminar cada una de las fases en función de los pasos que hayas seguido, es decir, que puedes terminar haciendo el plato completo y subiéndolo por el elevador y que digamos el jefe te diga pues bueno, no te ha quedado mal o te ha quedado un poco frío o le falta no sé qué, pues eso a mí es que me parece también genial, ¿no? Y además con esas letras que salían ahí como temblando, o sea, el uso de la tipografía que también era muy muy muy original, ¿no? A mí me divertía mucho, ¿no? Y es que no sé, cada juego, o sea, cada plato era un juego en sí mismo, ¿no? O sea, tenéis que hacer cosas muy muy distintas y me parecía una pasada todo, los bichos, porque al final todo era igual, ¿no? O sea, tú hacías un plato, abrías la trampilla, te salía algo de la trampilla y con eso, y con unos objetos que había por ahí, pues tenías que ver tú cómo te las apañabas, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, que hubiera un, pues eso, lo que dices tú, el pollo, que tienes que tirar una bala que pones encima de la trampilla y cuando pasas por debajo le das y entonces te suelta un huevo y tienes que ir corriendo con él. Con el plato a poner debajo para que coger el huevo y luego llevarlo y calentarlo. Entonces, porque a lo mejor dices, bueno, no sé, le subo el huevo directamente y te diría pues que no está hecho. Está frío, claro. Ah, o sea que y efectivamente con un nivel de dificultad creciente, ¿no? Porque lo del saltarín ese que aparecía ahí, ¿no? Y que tenías que meter unos ojos en una botella de cristal y entonces el tío empezaba a patear el y hacía zumo de ojos, ¿no? Estaba muy bien. La verdad es que impresionante cómo hacer eso en un Spectrum, ¿no? Y es verdad, a mí Popeye me dejó también más frío. Me encantaba, me alucinaba el tamaño de los gráficos y todo esto, pero era excesivamente lento, era como pues, muy complicado de manejar. No sé, la verdad es que no he tenido la curiosidad de jugarlo ahí acelerando el procesador del Spectrum ni estas cosas que ahora parece que están de moda con el Spectrum Neo. No. Pero, no. Pero a lo mejor resulta que se ve mejor. Estoy de acuerdo con vosotros. El Popeye era un poco más lento, aunque a mí me encantó también. Pero de Trapdoor metí una cantidad de horas impresionantes. Qué grandes recuerdos. Bueno, pues el siguiente título es una aventura conversacional. Así que, Jesús, te ha tocado hablarnos de The Color of Magic. Sí, bueno, hablaremos de las dos que tiene, ¿no? De Color of Magic y de Big Sleaze. Que The Color of Magic, pues es esta adaptación que he comentado del libro, del primer, la primera novela de del color de la magia de Terry Pratchett, ¿no? Con Ricewind y con dos flores y bueno, pues el universo este que creó Terry Pratchett con Mundo Disco, ¿no? Y es el primer juego de Mundo Disco. Y bueno, pasó más o menos desapercibido, yo creo que en aquella época. A mí es un juego que como aventura conversacional resulta un tanto confusa. O sea, a mí me resulta tan alocada como la novela realmente. Y a mí la primera novela del color de la magia, que ha habido un pequeño debate ahí en Twitter hace no mucho tiempo hablando precisamente de esto, que no es la mejor novela para empezar a leer a Pratchett ni de lejos. O sea, a mí particularmente es una novela que directamente no me gusta. Y tiene como muy, muy buenas ideas ahí volcadas, pero es una especie de batiburrillo confuso, no muy bien escrita. No, a mí particularmente no me gusta. Igual alguien me crucifica por esto, pero sorprendentemente encontré esta opinión, ¿no? Por ahí, que la comentó alguien, y hay mucha gente que opina lo mismo, ¿no? O sea, es mejor empezar a leer a Pratchett, y si te gusta Mundo Disco, empezar a leer otras novelas distintas que no esta. Y entonces lo que pasa con la aventura es un poco esto, que tiene, por ejemplo, un sistema de movimiento que es como en el sentido del disco, en el sentido en contra del disco, bueno, estos puntos cardinales que se inventó Pratchett para desplazarse por el disco, porque lógicamente pues ahí no hay norte, sur, este, oeste, sino que te vas manejando pues por los radios, ¿no? Y en un sentido horario, antihorario, ¿no? Que tienen sus propios nombres, ¿no? Entonces esto lo hace original, pero por otro lado lo hace como un poco confuso, ¿no? Para orientarte, etcétera. Y luego los puzzles pues no son necesariamente complicados, hay alguno un poco ilógico, pero es una aventura que está como bastante pensada para que la resuelvas sin mucha dificultad y vayas leyendo todo lo que Fergus pues escribió adaptando esta novela. O sea, que es como una especie de paseo interactivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y hay muchas aventuras de texto y aventuras de Infocom y tal que tienen un poco este concepto, ¿no? Como de experiencia interactiva, y muchas aventuras actuales están también pensadas así, para que tú, bueno, tengas tu punto de interacción, pero que no haya nada que te impida disfrutar de la lectura y disfrutar de todo, ¿no? Entonces esta aventura tiene un poco ese aire, con lo cual, bueno, a mí me parece que es una aventura recomendable, pues porque resulta curiosa, y resulta curioso cómo se adaptó, y al que le guste Terry Pratchett, pues bueno, ya sabe que aquí tiene el primer juego basado en sus novelas. Y luego The Big Sleep, por cierto, todos estos están creados con The Quill, con el programa de Tim Gilbert, antes de hacer ya su PAU, que es más sofisticado, pero era un programa de Quill que a Fergus le parecía como muy muy versátil para programar como a él le gustaba programar las aventuras, ¿no? Y The Big Sleep ahí es como la, yo creo que es el primer juego en el cual él desarrolla una trama de detectives de serie negra, que era como el otro campo que a él le gustaba, o sea, le gustaba mucho hacer parodias, que todos lo recordaréis, el Board of the Rings, de Bogit, incluso estuvo a punto de hacer una parodia de Star Wars que no llegó a publicar, Robin of Sherlock y bueno, pues todos con un toque de humor pues muy agradecido. Tenía también unas primeras aventuras que eran las del en busca del Justy Dorao, que eran como una parodia de las microfairs, que eran las ferias estas de informática de Sinclair, donde se reunían pues toda la gente del mundillo y aprovechaba pues para hacer un poco parodia de casas de software, de gente del mundillo, ¿no? Era muy curioso. Y aquí, bueno, pues es una historia de serie negra, ¿no? Que era con toques de humor, que era el otro tema que él le atraía, y curiosamente pues ha ido un poco por ahí, porque se ha convertido en novelista de serie negra, y ha sido un poco lo que más al final le ha llamado en su vida profesional. Y lo que tiene de particular sobre todo esta aventura es que está muy bien escrita. Las aventuras del detective privado llamado Sam Spilay, que tiene que resolver un caso. Acuden a su despacho pues una mujer, digamos el argumento típico, una mujer fatal que acude a su despacho para pedirle ayuda y bueno, una reunión con su abuelo, bueno, no recuerdo ahora mismo muy bien, que hacía mucho tiempo que le había perdido la pista y no sé qué. Y luego aparece por ahí un perro que lleva ahí prendido con un trozo de fotografía y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues toda la trama consiste en ir recopilando pistas y tal, pues para ir encontrando estos trozos de fotografía y al final formar una imagen que a su vez te va a dar una pista para que, bueno, en fin, desarrollado en tres partes, una aventura desarrollada en tres partes y, como digo, pues muy bien escrita, o sea, con unas partes de texto generosas pero que se leen muy bien y que tiene ahí sus momentos ahí dramáticos con muertes de personajes, muchos tópicos de serie negra, esos momentos también un poco de humor un poco grueso, ¿no? pero que es una aventura que está muy bien. Y hay por ahí una nueva parte que han hecho, una especie de remake o de segunda parte, no sé si le llaman The Big Slay 2.5 o algo así. Bueno, por ahí lo encontraréis. Así que bueno, pues dos aventuras muy recomendables, más la segunda que la primera. Aparcamos las aventuras conversacionales y seguimos con el listado, que es el siguiente título, Mr. Wims and the Sea Vampires. ¿Quién puede hablarme de este título? Bueno, una agradable revisión de Gauntlet, con un personaje ahí de gafitas un poco regordete, al menos el gráfico del juego es así, enfrentándose pues eso a vampiras, historias. A ver, no es lo mejor del género, para nada, pero tampoco es de lo peor, o sea, es un juego bastante digno de ya os digo, de tipo Gauntlet, no, ya sabéis de qué es, o sea, disparar a los enemigos que van saliendo de, en este caso, pues se generan de las tumbas y todas estas historias, y ir avanzando, cogiendo llaves, un poquito pues heredero de Gauntlets, Dandy y otros juegos de este palo. Un juego bastante correcto, sin llegar a ser un top, pero de los clones de Gauntlet dignos. Y tiene su ambientación, tiene su estilo gráfico, ¿verdad? Que es lo que comentábamos antes, que es importante que los juegos tengan su estilo, y este lo tenía, ¿no? Y bueno, gráficamente estaba bien ambientado, tenía ahí su paleta de colores, ¿no? Que curiosamente era parecida a la de la caja, ¿no? Que era así como violeta, verde y tal, ¿no? Pues el juego era un poco así. Y bueno, estaba bien, sí, la verdad es que era entretenido, pero bueno, básicamente es eso, evitar vampiros y tal, moverse por sitios que eran como cementerios o mazmorras y cosas así. Y ir encontrando llaves, abriendo puertas y buscando en tumbas. En fin, que sí, era entretenido, un juego entretenido. Sí. Pues pasamos al siguiente título, el Gomboat. Bueno, pues este juego, la verdad es que no lo jugué gran cosa, ¿vale? Y vas con un barco y ahí te atacaban, historias. No sé, me pareció con un scroll bastante aceptable, pero no me dijo gran cosa. Me sorprende que, de hecho, no tenía relación a este juego ni siquiera con Piranha, imaginaos, ¿no? Pero sí, como lo podíamos llamar, bueno, en las webs lo definían como shooting up. Bueno, sí, se podría decir un poquito, pero con barco, ¿no? Sí, pero no sé, es un juego un poco mediocrillo. No sé si llegó a salir a precio en teoría caro, y me parece que no era un juego para ese precio, la verdad. Un juego bastante extraño que dentro de lo que es la línea de la compañía, pues sorprende no por lo especialmente bueno, sino por quedarse como un juego un poco mediocre. Ya os digo, de scroll lateral, disparos y todo eso, pero muy medio, muy medio. Bien, pues ahora vamos con un buen título, un juego llamado Flunky, de Don Priestley, y bueno, ya lo hemos mencionado anteriormente cuando hemos hablado de Popeye, de Trapdoor, un gran título. No sé, en ese marco de títulos de personajes grandes, etcétera, dónde lo colocáis, pero para muchos era uno de los mejores títulos de este autor. Pues no sé, ¿eh? Yo sigo diciendo, y lo repito y lo reitero, que para mí Trapdoor es mejor que este, o sea, me parece más asequible, este aún me, o sea, ya el trapdoor es duro, el Flunky es aún más duro. Y además tiene el tema de la familia real inglesa, ¿no? Que bueno, esto es muy de ellos y un poco me recordaba lo que era Spitting Image y todo esto también, ¿no? Un poco de la parodia que hacían, historias. No sé, o sea, tiene mucha personalidad, es un juego muy inglés, muy de humor inglés también. No sé, tiene, las misiones son rocambolescas, ¿no? Lo del barquito para el Charles y luego la... yo qué sé, las pecas de la otra, ahora ya no me acuerdo ni el nombre que tenía. No sé, era como muy todo muy muy humor de ellos. En ese lo refleja muy bien, ¿no? El humor británico y sus historias. Pero no sé, a mí me igual el personaje, bueno, como es el mayordomo, es como muy estirado, muy muy así, muy formal y todo eso. No sé, no me parece tan carismático como el trapdoor, ni de lejos. Y aunque el juego es bueno y sigue la estela de los anteriores y no empeora para nada el producto, no sé, no me acabo de capturar. Me pareció aún más duro. Ya era duro trapdoor, pero es que este es aún más difícil. A veces se quejan los ingleses de la dificultad de juegos españoles, pero tela, ¿eh?, de algunos de estos. Bueno, yo creo que lo ha resumido muy bien Javi. O sea, que ya, yo también estoy de acuerdo que como juego... bueno, no lo sé, pues porque me resulta más carismático ver que este mayordomo, ¿no? Pero, o sea, reconozco que tiene su gracia y no sé si a lo mejor es que es excesivamente británico el juego y a lo mejor pues les encaja. No sé cómo hubiera sido esto hoy día con Doña Leticia, con Felipe por ahí, ¿sabes? Con Juan Carlos ahí en una butaquilla, con el bastón, no sé. No tengo ni idea, a lo mejor resulta que lo hubiéramos jugado con otros ojos, ¿no? O sea, ahí Doña Leticia intentando darle de comer a las niñas en la mesa, como aquella escena que vimos hace no mucho en la tele, ¿no? Yo qué sé, no sé, a lo mejor resulta que el componente ese cachondo y paródico pues nos hubiera ahí como enganchado más. Y a lo mejor a los ingleses les enganchó más que a nosotros. A mí me hacía gracia ver lo de las caricaturas de los personajes y la verdad es que tiene su cosa, ¿no? Si te pones a pensarlo, ¿no? Pero bueno, no sé, el caso es que me gustó más esto del Masterchef de Trapdoor que lo de Flunky, ¿no? Pues ya que mencionas Trapdoor, no nos podíamos olvidar de Through the Trapdoor, su segunda parte. Pues a veces más no es mejor. Y yo creo que Trapdoor, el Fruit de Trapdoor, en la segunda parte, ya metías dos personajes que podían hacer, bueno, que era necesario actuar con los dos, pero metieron unos elementos de plataformeo, entre comillas, de pegar saltos y todo eso, que no le dan, no le quedan nada bien al juego. O sea, le dan una dificultad muy alta. Que no pegan con ese tipo de gráficos, ese tipo de tamaño, y lo hacen tosco. Yo también me capturó, obviamente, tenía encanto los personajes, ya los había escogido cariño, a pesar de todo, la rana la había escogido cariño, pero quieras que no, es que es lo dicho, ¿para qué metes saltos en un juego con unos movimientos así como tan rígidos? Los enemigos, muertes muy muy constantes, no sé, no me acabó. Yo prefería el toque videoaventurero de la primera a este con elemento un poco de saltos, historias que no le pegaba ni con pintura, no sé vosotros. Bueno, quisieron innovar un poquito, hacer alguna cosa que no fuera simplemente más de lo mismo, pero en realidad yo creo que la gente lo que esperaba era ese más de lo mismo. Esos cambios yo creo que no fueron en su favor, pero bueno, sigue siendo un gran título, ¿eh? Y quien tuviera mono de seguir a la serie y le encantara la primera parte, pues bueno, volvía a tener la posibilidad de ponerse en manos de este carismático personaje, pero sí que es cierto que lo que tú dices a veces no más es mejor y este puede ser un caso exacto y perfecto de esas palabras. Bueno, pues un poquito más y ya está. Yo creo que todos recordamos Trapdoor como el gran título y este, bueno, pues como más anecdótico. Y bueno, pasamos ya con el último que vamos a mencionar, que es el Oso Yogi, Yogi Bear. un título aprovechando la licencia mítica de Hanna-Barbera, de este Oso Yogi, una serie que en los 80 nos ponían constantemente esos pequeños trozos de esta serie, y bueno, que estuvo muchísimos años en cine y televisión, y bueno, pues recordada por todos. Tuvimos un título, pues bueno, gráficamente majo, aceptable, pero el título, yo no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me parecía un poquito mediocre. Tampoco llegaba a mediocre, pero bueno, ni fu ni fa. Pues sí, estoy contigo. O sea, es un juego que tenía un elemento de aventura, de distintas pantallas que tenías que ir superando. Tenía un mapeado, a pesar de ser un juego de, en teoría, de ir pasando a pantalla, tenía un mapeado con ciertas conexiones, historias. Podías pegar unos saltos pequeñitos, historia. Pero es un juego que le pasa el efecto Rogue Trooper, que te quedas en que se queda en algo soso, que no te acaba de llenar, no te acaba de capturar, te quedas, sí, vale, que tengo que hacer esto, pero ¿y qué? Y no sé, te da la sensación de que un personaje como este podían haber sacado mucho más jugo. Hacer un juego de plataformas hubiera sido más sencillo, seguramente más popular, y es lo que hicieron. Bueno, los High Tech lo copió a Yogi Bear, hizo también algún juego, o sea, no ha sido el único, pero no sé, que te da una sensación de que es una idea que podía haberse aprovechado mucho mejor y que se queda en agua, en el ni fu ni fa. Pues eso, es lo malo que tenía Piranha, que algunos títulos que te da la impresión de que con un poco más hubieran pasado de ser juegos medios a ser grandes juegos, y Yogi Bear, pues, es uno de ellos también, porque gráficamente y técnicamente está bien, pero no entras, no te capturan, no sé, te quedas a ni fu ni fa. Tú lo has dicho, Javi, una compañía, esta Piranha, que teniendo varios títulos de bastante calidad, se quedó a un punto de tener un número ya considerable de grandes títulos. Bueno, pues aquí queda nuestro repaso a esta compañía, que después de tantas temporadas bien merecía este repaso. Y espero que os haya gustado. Y aquí termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado y, bueno, no me queda otra que despedir de mis compañeros. Así que, Jesús, hasta el próximo programa. Pues, como siempre, un placer. Espero que la gente haya disfrutado de nuestros contenidos, de nuestras charlitas, de la entrevista. Y, bueno, pues como siempre, animando a la gente a que colabore, a que nos dé ideas, a que nos expreséis pues que os apetecería ver o escuchar en el programa y a ver qué podemos hacer con ello, ¿eh? O sea que bueno, que hasta el próximo programa, ya sea el mundo del espectro, el mundo del Astra, quién sabe. En fin, ya lo veremos. También de vosotros depende. Y Javi, hasta el próximo programa. Lo dicho, pues como Jesús, daros las gracias y escribid porque en los comentarios que vemos, no os penséis que nos leemos los comentarios de iVoox o otros sitios o la web. Todos los leemos, ¿vale? Los tenemos en cuenta y si nos mandáis mensajes también. De hecho, deberíais, estaríamos deseando que volvierais a mandar audio correos como antaño. Y que se pondrán y tendrán su momento. Y yo os digo que eso, es vuestro feedback, una vez más, nos ayuda mucho. Yo, personalmente, porque Jesús es muy vergonzoso y no lo va a decir. Pero agradeceros muchísimo, muchísimo. Las opiniones, en especial de las dos últimas entrevistas, de Landrove y José Luis Domínguez, han sido que ruborizan, cuanto menos. En fin. Muchísimas gracias y que os leemos, tenemos en cuenta, ya sabéis, lo que queráis, aquí estamos, el mundo del espectro es vuestra casa. Y bueno, me despido yo también, Alejandro Ibáñez, no sin antes recordar todas las formas que tenéis para comunicaros y efectivamente para recordaros que nos mandéis audio correos. Tenéis la base de operaciones, la página web, que es www.elmundodelespectrum.com. El correo electrónico, que es un gran método para mandarnos, por ejemplo, esos audiocorreos adjuntos, que es elmundodelespectrum@gmail.com. Podéis leernos, además de en la web, también en las redes sociales. Podéis vernos en Twitter, que es @mundoespectrum. Podéis vernos en y leernos en Facebook. Buscad El Mundo del Espectrum. No solo leernos, podéis interactuar con nosotros y bueno, procuramos contestar y retuitear y responder a vuestros mensajes. Y también tenemos Instagram, buscad también El Mundo del Spectrum, o bueno, en la web tenéis el icono correspondiente. Tenemos canal de YouTube, que próximamente pondremos vídeos que tenemos pendientes para publicar. Y tenemos Telegram, buscad en la página web Telegram y encontraréis ahí el enlace directo al grupo de Telegram, que somos unos cuantos. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Adiós. Pues una vez más ha llegado el momento de decirle hasta siempre, o mejor dicho, adiós. Esa es curiosa, esa era la cancioncilla que cantaba la calabaza Ruperta y que también se irá perdiendo en el recuerdo. Pero es lógico, es ley de vida, porque además la televisión tiene que renovarse y yo mismo no me puedo pasar la vida haciendo un concurso. Tenía ternura. Sí, tenía ternura esta cancioncita.